apostando al futuro por vos. Y entonces el hombre dijo: me voy a navegar. Y aplastó el culo en una silla y hundió la nariz en un monitor. Dijo: voy a broncearme. Y se recostó en un féretro encendido por dentro con tubos violáceos. Dijo: me encanta el aire puro. Y encargó otra botella de oxígeno. Dijo: ¿damos un paseo? Y aferró feliz el control remoto. Dijo: me voy a dormir. Y buscó la caja de Alplax. Dijo: me encanta esa naricita. Y observaba el catálogo del cirujano plástico. Dijo: no soy esclavo, soy libre. Y miraba al ejército de muñequitos de colores que adornaban su diminuto escritorio de trabajo. Dijo: adoro el viento en la cara. Y se acercó al acondicionador de aire. Dijo: hola, me alegro de verte. Y miraba una entrecortada imagen de 3x3 en una pantallita. Dijo: nada como el agua fresca y pura. Y corrió a abrir el repartidor de bidones. Dijo: feliz Navidad. Y mandó 50 tarjetas idénticas apretando apenas una tecla. Dijo: soy un hombre nuevo. Y renovó la tarjeta de crédito. Dijo: te quiero. Y acariciaba el lateral cromado de un auto. Dijo: al fin solos. Y controló que el celular estuviera encendido y con sus baterías a pleno. Dijo: al fin en libertad. Y estaba en sus 45 minutos para el almuerzo. Dijo: ahora empezaré a pensar en mí. Y el espejo le devolvió la abatida imagen de un anciano. Dijo: mañana, sí, mañana empezaré. Mañana terminaré, mañana me iré. Mañana llamaré, despegaré. Mañana aterrizaré. Mañana se lo diré finalmente. Mañana se lo regalaré. Sí, definitivamente a esa quimera. Mañana terminaré de ser aquel que nunca fui y empezaré a ser el que siempre soñé. Mañana, sí, mañana, mañana. Mañana, mañana. Y no se despertó nunca más. Show me straight. se pasó, nene. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches para todos y todas, como bien se dice ahora. Y todes. Y todes. No me gusta el todes, me gusta todos y todas. ¿El todi? ¿Le gusta el todi? Soy viejo. El todi, sí, el viejo. Chocolate. Mira lo que pasa, me hace pelea con las feministas de entrada, así que... Claro, qué bárbaro, cómo me tira. Bueno, no me gusta el todes, veo que hay gente que le gusta el lenguaje inclusivo, lo acepto. Acepto, lo escucho y... Lo acepta a medias. No, a medias no, ¿eh? Más o menos. Lo que me gusta, ¿sabe qué es? Decir, ver cuando alguien dice todes, cómo los facho, porque hay que ser facho, se enojan con este avance real, cultural, que tuvo el gran movimiento, el significante movimiento, el más importante movimiento que ha tenido la historia de la humanidad en estos últimos años, que es el feminismo. Usted discúlpeme, estoy totalmente en desacuerdo con algunas cosas, algunas extremidades, pero estoy muy de acuerdo con, en general, bueno, ellos hacen esa, tienen este tema de la E o del lenguaje inclusivo, yo lo acepto, me encanta, y me gusta ver cómo reaccionan los fachos. Uno dice todo y empieza, yo no soy facho, no lo hablo, pero no soy facho. Les habla Quique Zapata, documento nacional 1600. Sí, no, claro, viste el negro, para que no quede claro, viste que somos cobardes acá. Yo vivo, como dice la compañera presidenta, no vicepresidenta, presidenta, yo vivo en on, no en off, como dijo el otro día. Vivo en on, pienso en on, así que todos saben, estamos en un micrófono público, una universidad. Tradúzcame pública. Tradúzcame el on. En off vive toda esta gente que, viste, que miente, que falsea, que desmitifica, que desmiente constantemente, que son una mentira. Cuando uno tiene claridad política, actúa como vive, piensa y dice las cosas y se la banca, y le pone el cuerpo, como ella misma dijo. Eso es mi caso, eso es vivir en on. Ajá. Es vivir... en realidad le estuvo pegando ahí cerquita el concepto este periodístico, ¿vio? Cuando dice, hablé en off. Viste, hablemos en off, loco, porque en off te cuento, se la come este... En off quiere decir fue atrás, claro, de la cortina. Exactamente. Para aclarar. Bien, nos está aclarando usted. En el backstage, en cambio, no, o sea, hay gente, sí, que vive en on, yo soy de los que viven en on. Así nos va también, como le va a la compañera Cristina, así me va a mí en la vida. Pero vivimos tranquilos, vivimos en on. Hay gente que vive en off, o sea, falsamente. Yo, o sea que yo vivo en on. Por supuesto, si no, no estaría acá. No sabía que vivía en un lugar, claro, tan importante. Yo creía que vivía en Córdoba. Y yo estaba creyendo que vivía en la zona de Alberdi, pero... Les habla Quique Zapata y este gran amigo de la vida, hermano de la vida, gran actor de Córdoba, se llama Jorge Mancilla, y hace unos par de meses que en esta nueva temporada, la sexta, de este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo y que va hasta la hora 23, nos acompaña en la co-conducción. La tercera pata de esta mesa, usted dice, ¿tiene tres patas la mesa? No, tiene... ¿Qué dijo? Tiene cuatro. La tercera pata es el señor que está detrás del vidrio ahí poniéndole toda la buena onda, como siempre, Darío Genovas. ¿Qué hace el programa? Pero por supuesto. Usted, la mitad usted, más uno. Usted y yo acá somos unos simuladores. Después nos va, así nos va. Un kelpe. El que sabe de esto, el señor Darío Genovas, un histórico operador de nuestra radio, de nuestra casa, de la Universidad Tecnológica, de esta querida emisora. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, y la cuarta pata es... ponele, nuestra productora, digo ponele porque anda media aislada. ¿De quién habla? ¿De quién habla? De Vanessa Ríos, nuestra productora. ¿A dónde vive Vanessa Ríos? 2760 kilómetros de Córdoba. ¿Dónde? Río Grande de Tierra del Fuego. ¿Qué se fue a hacer allí? Todos los programas dicen lo mismo, ¿qué hace? Bueno, tuvo que... ¿Pero por qué se fue? Porque la pandemia nos desgarcó la vida a varios, entre otros a ella. ¿Pero la pandemia la llevó para Pero por supuesto, por razones económicas, porque ella era estudiante, estaba recibiéndose aquí de cine, de la licenciatura en cine, y tuvo que volverse. Hay que comer, querido. Y bueno, y ahí está con sus papás viendo, tratando de resolver la vida para poder volver. No sea malo, porque ella lucha contra eso, ella quiere volver. ¿Por qué soy malo? ¿Qué hace allá como diciendo que está ahí porque quiere? Por el frío, yo contando acá hace 11 grados. No, 7 ahora, mire. 7 grados. Sí. Y yo tengo los dedos duros. Imagínate allá. Pero por eso le digo, ¿me entiendes? Por eso que le pregunto nada más. El equipo se completa con la información de... deportiva, la información de deporte que compete. Epa, contra con quién. No, con M, compete. Ajá. No compete. Al domingo, hay un montón de partidos, uno quiere saber. Señor, claro. Sí. Ahora está jugando Belgrano. Jugando Belgrano, imagínese si necesitamos información deportiva. La desarrolla, completando la información de actualidad, el señor Fernando Medina. Luis Aubrit está a cargo de la sección editorial. pero qué fanático es Fernando. Oscar Aguilera es el gran músico de nuestro medio, guitarrista, conocido músico sesionista, y también autor e intérprete, un gran intérprete de la guitarra, que nos cuenta justamente las historias de la guitarra, jerarquiza este programa, una hermosura. Lo que ha traído hoy es uno de los mejores micros, lo editamos juntos, lo escuchamos obviamente, está grabado. Es una belleza lo que trae hoy Oscar Aguilera con estas historias de guitarra. Victoria Granero es la responsable de recomendaciones literarias, con producción de Vanessa Ríos. Lo graba varias veces, pero finalmente sale. Bueno, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por el 94.3 de la UTN, querida Córdoba. Bueno, dentro de un ratito le empezamos a comentar. ¿Sabes qué dijo ahora que habló del barco y todo eso? ¿Sabes qué dijo el general San Martín? ¿Qué dijo el general? Sobre el tema de la armonía. El compañero San Martín. Sí, señor. Sí, ¿qué dijo? Dijo, hay que mantener la armonía, sí, porque es la única forma de mantener el barco. Mami, qué lindo eso. José, qué de San Martín. Qué lindo que utiliza ese concepto de la armonía. Maravilloso. Claro, claro. Yo trabajé con Rubén Estela, ajá, cuando él estaba haciendo inclusive... El actor, gran actor argentino. Claro, trabajamos juntos en una obra de teatro. Ajá. Y él estaba filmando precisamente la vida de San Martín. Ah, en Córdoba hubo algunas imágenes. Claro, sí. ¿En esa película trabajaste vos? No. Yo trabajaba con él en el teatro. En el teatro, sí. Bueno, y ahí me entero yo, porque a mí en la escuela me habían enseñado que San Martín estaba en un caballo blanco, en una especie de llanura mirando la montaña. Sí. Y entonces yo siempre me había hecho la idea de que San Martín había cruzado la cordillera de los Andes arriba de ese caballo blanco. Como todos, claro. Y ahí me entero que San Martín había cruzado la cordillera extremadamente enfermo. Totalmente. Tomando una de las drogas más horribles y terribles de la vida. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Como la morfina. Mirá vos, por el dolor. Por el dolor, el terrible dolor. ¿De qué padecía? Tirado por una... No sé tanto. Pero tirado por una mula, lo cruzó en una camilla. Sí. Y eso lo hace mucho más grande que arriba de un caballo blanco. Claro, que la hidalguía, esa de derecha, ¿no? Que lo muestra así a San Martín. Qué bronca me da cuando los reivindican estos vendepatria a San Martín. ¿Cómo? Me pone loco, vos sabés que sería el... Me pone loco. Bueno, adoro, no me voy a poner... adoro esa parte de San Martín. Pero claro, claro. Por eso le traje a colación eso de la armonía. Claro. Como aquí. Reina la armonía. Por eso este barco sigue funcionando. Flota. Sí. Claro. A pesar sobre todo cuando llueve. Claro. Que no se para el auto, que no me deja pata. No, usted, claro, que no se pincha las gomas. Bueno, la apertura. Qué asco el auto suyo, ¿eh? lo decía así? Pero es que... Escúcheme lo que le quiero decir. No, pero es porque hoy lo trajo y entonces hoy lo tengo que reivindicar, ¿me entiendes? ¿Qué le pasa? Ahí está, con el frío que hace, yo... Usted venía en moto. Y vos en moto. Cada frío y yo, viste, mi auto viejo. No, bueno, pero ¿qué le quiero decir? Claro, los autos son para eso, que lo lleven y lo traigan a uno, cariñoso. Y que los viejos, si usted le dé el cuidado que corresponde, siempre están presentes. Sí, por su cariño. Qué linda frase. El comienzo musical con este sándwich de apertura, como le llamamos nosotros, esta combinación musical textual, con La Franela y Michael Fox, aquel recuerdo del famoso protagonista de Volver al Futuro, con Fusilados por la Cruz Roja, aquel temazo de aquel discazo de La Mosca y la Sopa del año 91, si mal no recuerdo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para complementar, para suplementar, para enmarcar este jamón del Diomedes, de este sándwich, que es un texto anónimo, no pudimos encontrar que lo dijo usted tan bien, que lo leyó tan bien, pero que no sabemos su procedencia. Lo hemos buscado, lo hemos googleado. Un autor anónimo. Y faltó decir al final de esa poesía, que yo no lo quise decir porque me pareció como, como demasiado. Ajá. ¿No? ¿Qué? ¿Qué decir? No me acuerdo ahora. Ah, había un Pero había otro texto. Otro texto. Sí. Claro. Bueno, no, pero quedó hermoso. No, sí sé. Sí, quería decir una frase muy, muy usada. Ajá. Es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Claro. Esa sería la reflexión final. Claro, sí. Pero me pareció que no daba. El complemento del tema musical de La Franela, esta extinción piojosa, y Fusilado por la Cruz Roja, este clásico ricotero, enmarcando este hermoso texto que nos dijo nuestro compañero Jorge Mancilla. En la continuidad musical, como siempre hacemos a esta hora, como para tener suerte y para que nos cuiden los ángeles desde allá arriba, tenemos todas las semanas a alguien que recordamos, nuestros seres queridos, que decimos que nos cuidan desde el cielo, de esta radio que se supone, no se supone, se transmite por el cielo, por el éter, es un homenaje a la radio y al cielo que hacemos con el nombre del programa. Se lo vamos a dedicar a una amiga que se nos fue esta semana, la Ceci, una querida compañera que la saludamos con este tema porque sabemos que le gustaba mucho estar allá ahí con Ariel, su compañero, un gran compañero de la vida, esperándola, que dice así: empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo. Más de una vez me escuché decir paredes de tu casa. Yo sé bien lo que pensás, lo que te pasa. Mientras los fantasmas del domingo a la noche salen a recorrer esta querida barra odiada ciudad de Córdoba. A mí me pasa eso, tengo sensaciones encontradas con este, ¿en qué sentido? Este pueblo grande. ¿A qué le gusta más la barra de Tijuca? La base, claro. Sí, sí, sin ninguna duda. No, pero digo, uno ama esta cosa. Yo no me podría ir nunca de esta querida ciudad que tanto... Yo sí me fui. Sí, vos te has ido por necesidad. No por necesidad. Porque te echaron, digamos, de los milicos. Me tuve que ir. Claro. Bueno, pero yo he tenido la oportunidad, vos sabés que mi segundo país es Brasil, y no me iría nunca, no me podría ir de Córdoba. Soy muy pueblerino, me gusta mucho. Pero la odio tanto, me gustan cosas que ya no están más, música que ya no se escucha, como lugares. Como el Bar Unión. El Bar Unión, los reductos, tonos y toneles, una época hermosa los de Córdoba. Los barrilitos, me había olvidado los barrilitos. Las ranas que se comían ahí en la esquina de Salta. ¿Sabe quién las hacía esas ranas? No. Mi padre no. Mi papá iba a comer ahí. Yo iba con él. La Cuba de Oro. La Cuba de Oro, usted, señor. Salíamos del Córdoba Sport, yo con no, mi viejo. Del Cabaret. Bueno, no, usted ha sido más caro. Yo no. Yo iba a ver boxeo educadamente. Mentiroso. Y después iba a misa. Usted está diciendo eso porque su señor no lo escucha. No fui nunca al Brequense, no, sé, sabía de la existencia, estaba ahí a la vuelta, ¿no? A la vuelta. Claro. Bueno, esa Córdoba... Esas ranas, la rana la provenzal. Sí. Todos salían a la madrugada, sí, a la Cuba de Oro. Claro. Y comían esas ranas era, a la provenzal. Era el after de los, claro, de los Breca, íbamos a comer rana de la Cuba de Oro. Claro. Bueno. Y del Córdoba Sport. Yo, mi viejo, en serio, me llevaba a ver boxeo los sábados en la noche. Me llevo un par de veces, no me gusta el boxeo. Pero, bueno, el amaba y yo salíamos y comíamos, era su placer comer ahí en la Cuba de Oro. Pero era muy rico. No encuentro lugar yo que se coma rana. No. Como en ese lugar, además. No. Vamos a estar recordando varios lugares, como siempre, de esta querida barra odiada. Lo digo yo personalmente, hay gente que la ama a esta Córdoba. Los Inmortales, me gusta. Los Inmortales. Pero claro. La esquina del Teatro Córdoba, que ya no está más. Teatro Córdoba. Yo pienso en Teatro Córdoba. Y me acuerdo de un amigo que el otro día le pregunté cómo estaba de salud, como que hace años que no lo veo, el Jaime Benavides. Sí, señor. El sinónimo de Teatro Córdoba. Su amigo. A quien le mando un saludo inmenso, Julio Benavides. Sí, un gran iluminador, técnico. Un técnico de aquella época, técnico donde había que ser técnico porque era todo... Uh-huh. No había los aparatos que hay hoy, claro, como para poder computarizar. No, sabía que colgar los tachos en la cabeza y prender en esa cosa, claro, en esa consola viejísima, ¿no? Sí, señor, y tener las puestas de luces de todas las obras. Dentro de las cosas que vamos a tener hoy en nuestro programa, amo. ¿A quién ama? Discúlpeme. Eso es una traición. Un lapso. ¿No es cierto? Amo, bueno, amo a mi compañera, está bien. Me dio pie así para volver. Claro, no, claro. Yo lo veo acá y cuéntame. No, y lo da puta. Vamos, digo, a tener una nota. Nos han prometido la gente de la campaña, la precandidatura de Lula presidente en Brasil. Una nota. Sí, de Luis Ignacio. Luis Ignacio, ¿no? ¿Una nota con usted? Con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Usted también? Ah, ¿yo también? Sí. Ah, si no, se me va a tomar café por ahí, qué sé yo, se va con Darío de conversa. Sí, nos vamos al bar que está acá abajo. Que está abierto. Se va a poner el ascensor. 24 horas. Me tomo el ascensor y ¿sabe qué? Claro. Bajo al toque. Y salí mañana del ascensor. Claro. Bueno, vamos a tener, nos han prometido, vamos a tratar de establecer. Usted sabe que las cuestiones técnicas no son fáciles. Oh, qué lindo eso, ¿eh? Sí. Sería en la tercera hora más o menos una comunicación. Porque hay varios llamados acá que dicen, porque de redes, que dicen, che, ¿en serio que va a estar Lula da Silva? ¿Por qué no? ¿Quién es? No pagamos nuestros impuestos, nosotros mi plata no vale. La UTN no existe, Darío. Ignacio Lula da Silva. Claro. Bueno, así que eso sería la tercera. Ahora, ¿algún otro personaje De Jorge Mancilla va a andar por ahí dando vuelta. Hay un debut dentro de un ratito. ¿Ah, un sí? Nuevo, sí, un nuevo personaje. Y nos va a acompañar en la segunda hora también una actriz de nuestro medio que se llama Guadalupe Ochoa, que es directora, Guadalupe Ochoa, lo digo claramente, que es directora del teatro, directora de teatro, su actividad de actriz, que está dirigiendo una obra que se llama Las Vacaciones del Señor, que tiene una particularidad. Nos va a contar ella la obra de qué se trata. Está en el marco de un ciclo de teatro muy particular, que de aquí lo hemos difundido, que son las microteatros. Y actúa nuestra... ¿Cómo se llama la directora? Guadalupe Ochoa. Usted tiene un rollo con las señoras que se llaman Guadalupe. ¿Por qué? No sé. Guadalupe me dijo ayer, no sé, una chica. Sí, otra. Otra señora. Sí. Esta señora también Guadalupe. Y bueno, ¿por qué rollo? Y hay otra señora Guadalupe. No, pero es que... el mundo hay que donde rodean las... Hay que hacer un estudio sobre... A la Virgen de Guadalupe. Yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué le pasa? Soy zapatista de primera hora. Ah, no me digas. Por supuesto, soy peronista. ¿Zapatista que zapatea? Y macrista. Epa. No me acuerdo, esa parte no, todavía no le he resuelto. ¿Usted sabe por qué mi hijo Emiliano se llama Emiliano? Y por el general, claro. Zapato. Bueno, mi hija, que se llama Guadalupe, que a eso te referís. A eso me referí. Se iba a llamar Emiliano, y yo no quería saber el sexo hasta que nació. Ajá. Porque quería que fuera Emiliano Zapata. Claro. Y que le pone mi apellido. Y no, bueno, salió la gorda y apareció así, ya te voy a de Emiliano, dice, me decía el médico mientras salía la... Te voy a de Emiliano. La guada. Y bueno, así que le pusimos Guada porque además es la virgen de los zapatistas actuales, de los pocos que aún luchan por esa hay forma una, de hay vida. Una película extraordinaria de Zapata. ¿Sí? Ajá. Donde Viva Zapata, ¿no será? Viva Zapata. Sí, claro. Donde las pausas cinematográficas, ajá, que maneja, sí, el tipo son extraordinarias. Sí. Cuando el tipo le dice, ¿cómo se llama? Sí. Y él le dice, Emiliano. Ajá. Y el otro le dice, ¿Emiliano qué? Uh-huh. Emiliano Zapata. No la vi. Sé que es un clásico. Bueno, déjeme completarle la invitada. Estamos contándole que va a estar con nosotros Guadalupe Ochoa, que es directora de teatro de Las Vacaciones del Señor, que es una obra que está en escena en este marco particular de puestas teatrales tan particulares que son con comida, con salida de comida urbana, que se llama, que lo hemos estado difundiendo, teatro de vacaciones, de mini teatro. Bueno, nos va a estar contando de todo esto, son puestas muy particulares. Vamos de 15 a hablar de minutos. Teatro porque además se acerca ahora. Sí. El Festival del Humor. Sí, señor, también vamos a estar hablando de eso. Y déjeme decirle que esta tiene una particularidad, esta obra de Las Vacaciones del Señor. Está protagonizada, son dos protagonistas en escenas, que es Juan Agustín Aleso y Macarena Jerez Guerrero, nuestra ex compañera, que la saludamos, que nos va a estar escuchando, que me dijo que nos escucha siempre. Así que se viene un asado con la nueva gente del programa y los que por razones laborales o por distintas razones tuvieron que dejar el programa. Así que ahí nos vamos a atar. Yo pongo el locro. Ah, locro y asado. Empanada, no, locro y vino todos los domingos. ¿Qué no, los domingos no va a tener que ser porque, bueno, nos chupamos sábado. Los domingos y vamos a venir a quedar chupando. El sábado a la noche. Sí. Bueno, va a estar ahí hablándonos Guadalupe de esta obra que protagoniza Macarena. Vamos a estar contando dónde y estas particularidades de este ciclo tan lindo. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. No hemos dado nuestro teléfono. Y hay gente que se comunica ya a nuestro teléfono, que es el 3517-588-208, repito, porque me va a decir usted. Pero repítalo más 3, lento. 5, bueno, tampoco tenemos hasta las 11 de la noche, porque quiere que le diga un número cada hora. El presidente tiene 3, que... Espere, 5, espere. 1. La persona tiene que ir a buscar la lapicera. Tiene que buscar el papel, que nunca lo encuentro, porque usted vio, esta lapicera no anda, y yo quiero anotar el teléfono. Esos son los que llaman a Cadena 3 por los concursos. No. Tipo de la UTN. Es más, tenemos un premio hoy para regalar. Sí, señores. Inventar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, listo, ¿qué trajo? Melones. Ah, anda con unos melones, una fruta. ¿Y no, ¿qué sorteó? Granadas. Ah, granadas. Granadas, mandarinas. Pero con las y uva. Bueno, uva chinche. 3517-588-208 es nuestro teléfono para comunicarse con el programa. Ya hay gente que se ha comunicado y hay gente que se comunica al teléfono de la radio, que precisamente si usted me pidiera en este momento, no lo sé. Diga por favor el número de la radio. El teléfono de la radio, malo que es. Dígalo, por favor. Qué malo que es. Ya lo voy a buscar. Que se comunica porque son oyentes típicos. Sebastián, por ejemplo. ¿Cómo lo vas a ver? Hace 6 años que está aquí en la Sebastián radio. Dice, por ejemplo, se llama... Hijo de vuelvo a seguir. Sebastián dice, qué lindo el texto ese del comienzo. Digan de quién es. Y no dijimos, el autor anónimo. Sí. ¿Cómo se llama, Seba? ¿Sebastián? Sebastián. Parece que se va. Mira, ese texto me lo pasaron a mí cuando estaba en los SRT. Ajá. Y alguien tiene un... Me lo pasaron. Un televidente. Y como yo guardo todo, lo guardé, pero nunca supe quién era el autor de esa poesía. Hola, Quique, dice, buen comienzo de mensaje. Soy Alejandro del Centro. Alejandro siempre nos llama. Gracias por la buena onda. Uno de los que no conocemos. Recién me llamó cuando venía para acá otro... oyente que tampoco conocemos, de los muchos que no conocemos del barrio Los Paraísos. Ya le voy a estar pasando el mensaje, que estaba en otro lugar, que nos iba a sintonizar, y me mandó una cosa muy linda, que encontró una placa en Salta. Bueno, ya le voy a estar contando dentro de un ratito. Pero mire cómo era gente, ¿no? Se acuerda que estamos los domingos, está en otra provincia, y dice, che, los voy a buscar por internet, los voy a escuchar esta noche. Bueno, muy bueno ese tema, como siempre, acertado en cada canción. Debe referirse a, supongo, a, no sé, o a los fundamentalistas del aire acondicionado, a los redondos, a la franela, no sé a qué tema se refiere. Tití, de Barrio Futura, aquí Parque Futura, debe ser, sí, aquí cerquita de la radio. Me gustó mucho la propuesta de la música en vivo del otro día. Ah, tuvieron los que son. Sí, tuvieron, qué lindo, sí. ¿No? Que sonó, pero además, hoy hay Darío, felicitaciones públicamente, sonó como un disco. Sí. Qué lindo que la grabación que sacó Darío. Muy bueno. Va, que salió al aire, ¿no es cierto? Y se puede escuchar. Todos los programas pasados se pueden escuchar en Internet Archive, que es una nube, una biblioteca virtual, donde están colgados todos nuestros programas. Ajá. Así que... Hoy va a haber un ínfimo recital. ¿De quién? De un tanguero. No me diga. Sí, sí, muy corto, muy corto. ¿Sabe qué tal radio? Un ínfimo fragmento. Valoriza mucho el tango, con la gente de academia, un gran programa de radio. El director, guarda que el director Claudio González, tanguero, canta. No me lo vaya a despedir, no vaya al chamoco, no van a echarle menos de todo. Parece que este es el último programa. Bueno, somos radio. ¿Hay más llamados acá? Mucho más llamados, che. Bueno, me muero, qué genio, Franco de Pueyrredón. Dice que María de Oliva, dice alguna, no entendí. Le mando saludos. Ah, bueno. Saludo, sí, acá como siempre se nos mezclan. Si alguna quiere ofrecerse como productor, alguna, viste, para la producción acá, porque estamos necesitando, se nos mezclan los llamados, estamos enquilombados. Bueno, hasta las 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Este es el espacio de recomendaciones literarias que produce Vanessa Ríos y que lo... ¿A dónde vive Vanessa Ríos? Digo, ya me pregunté, ¿qué hace allá? Produce Vanessa Ríos desde Tierra Grande, desde la Isla Grande de Tierra del Fuego. Ajá. Y lo dice... ¿Por qué se llama Tierra del Fuego? No sé, ¿cómo me corta así la presentación? Bueno, por eso, pero es que por eso después entran tres temas musicales. La gente se pregunta, sí, ¿por qué se llama Tierra del Fuego? Y busquemos dentro de un rato. No hace falta, yo se lo digo. Ah, a ver, no me diga, usted un Google con patas. Más o menos. A ver, cuénteme. ¿Por qué se llama? Por el frío, los que habitaban esa isla, ese lugar, prendían fogatas. Uh-huh. Para poder calentarse. Entonces lo que usted veía lejos era el fuego. Por los eso onas. Por eso se llama Tierra del Fuego. Los nativos de ahí eran los onas. Los onas. Sí. Bueno, hoy en recomendaciones literarias un clásico. Sí, libro flaco de Petete. Tienes que buscar esa musiquita. Gabriel García Márquez y un clásico, Crónica de una muerte anunciada, en la voz de Victoria Granedo, musicalizado también por Vanessa Ríos con Calle 13. Un muy buen momento de recomendaciones literarias que tiene presentación de Daniel Díaz de Radio Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free.

es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Minutos faltan para la hora 21. Estamos en vivo por 94.3, la querida emisora de la Universidad Tecnológica, y 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Mañana, si usted está escuchando este programa día lunes, dice, está loco, usted dice que domingo. Que... No, el lunes se repite por TVO, Radio Argentina. La temperatura en Córdoba a esta hora, previo al eclipse, en un rato le vamos a estar comentando que se puede ver un eclipse esta noche. Si usted no tiene nada que hacer, yo lo voy a acompañar. Yo venía en mi moto. Ajá, ¿y vio el eclipse? Venía en mi moto por la avenida Duarte Quirós. Sí, ¿y? El lunón que hay. Ah, hay un lunón, claro. Es ahí viene una luna maravillosa. Sí, es una hermosura. ¿Y sabe qué pensé? Sí, ¿qué pensó? Pensé en ese momento en Milton Nascimento. No me diga, ¿por? Porque Milton Nascimento tiene un tema que se llama A Lua. Ah, claro, claro. A la luna. Lua giro, giro. Sí, señor. Es. Sí, sí, señor. Y me acordé de Milton, claro, de Vituca, claro, el querido Vituca. Ajá. Yo viví en su auge. Ajá. En Río de Janeiro, cuando él estaba ahí. Mirá. Y cantaba cosas que me hacían llorar mucho. Claro. Porque A Lua giro, giro, trazó no sé un compás. Qué lindo. Esto me da pie para decir que está prevista una nota con el querido para nosotros, por cuestiones ideológicas y afectivas, Lula da Silva, que quiere volver a ser el presidente de Brasil, y que en exclusiva para todo el país, único medio en vivo por 94.3, por 95.7, va a hablar. Vamos a establecer una comunicación dentro de un rato con el querido Lula. Le dije 6 grados, está bajando la temperatura. ¿6 grados? 6 grados está bajando, papá. Así que no sé cómo se va a volver en esa moto. Ya ves cómo lo voy a tener que llevar, ¿no? En mi autito, viejo. Se me ponen duros los dedos. Claro. Bueno, hay un montón de llamados. Repito el teléfono, 3517-588-208. ¿Qué manera de haber llamado. Qué lindo, yo creía que la gente estaba viendo el Martín Fierro, estaba viendo la luna, qué sé yo, el eclipse. Me gustó ese comienzo con la voz de Jorge. Epa, le dio un toque especial. Saludos, grandes, grandes gente, gran gente, gente grande. Alberto de los Álamos. Ya lo quería que era. Gracias, Alberto. Bueno, yo te quiero una niña que ya se iba a poner. Bueno, acá le aclara a alguien, dice, para cuando llegó Magallanes y el Cano, los exploradores al sur de nuestro ¿qué país. Cano? El Cano, Sebastián el Cano, ¿será? Ah, Sebastián el Cano. Claro. No, porque conozco un Cano, no sé, ahí en el barrio, ¿vio? ¿Ah, sí? Sí. O Cana. No, Cano. Conozco Cano y a Chano. Claro. Bueno, lo único que Sebastián, discúlpeme la ignorancia, sí, no sé Sebastián, si es Sebastián. Sebastián. Bueno, lo único que vieron fueron fogatas, mire usted, como decía usted. Ah, qué bueno. Que hacían los Shelkman, que eran los nativos de Tierra del Fuego, no los Ona. ¿Quién escribe eso? No firma. Ah. Y nos llamaron Tierra de los Fuegos, sigue aclarando. Y al dejar de ser territorio y pasar a ser provincia, lo acortaron solamente a Tierra del Fuego. Nos informa. El quien manda ese mensaje aclarador, esclarecedor, qué bueno y muchas gracias por eso. Pero te preguntaría, ¿quiénes eran los Shelkman? Se llaman Shelkman, claro. Shelkman. Suenan a piel roja, ¿no? Indio ahí. Me suenan Yankee, a los Shelkman que vinieron, qué sé yo, de Iowa. Claro. ¿Vio? Sí. Oh. Bueno, che, acá dice, hay un montón de llamados. Se lo voy a dar en tu rato porque esto nos va a generar mucha polémica. Ajá. Y viene un señor ahí, me avisa Darío que hay un señor ahí en la puerta que no sé qué. Pase, don, pase. Pase. Bueno, pase, siéntese. Permiso. Pase, maestro. ¿Cómo quiere? Buenas noches. Esto pasa. No pasa nadie por la puerta. La UTN hace un frío bárbaro. ¿Qué anda haciendo aquí? Ahí había un guardia con cara de ¿cómo se llama? ¿De qué? Guarda con lo que va a decir. Tengo por eso. Dije cara, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y me dice, medio serio. Me dice, ¿para dónde va? Ah. Y yo voy para la radio, voy. Mire usted, ¿dónde es usted? De acá de, no, de Córdoba, no es, tiene un acento así medio porteñado. Mire, no importa dónde soy, porque bueno, porque yo, qué? Si quiere me preserto. Y sí, estamos en la radio, lo mínimo que puede hacer es abrir la puerta. Me dice Darío, hay un tipo ahí que quiere hablar. Bueno, buenas noches para todos. Me voy a presertar. Sí, preser. Me llamo Jacinto Chiclana. ¿Jacinto? No, Jacinto. Ah. Jacinto Chiclana, sí. Y soy el hijo no reconocido del cartarte de Targo, sí. Más impresionarte de todos los tiempos. Sí. Estoy hablando de papá. ¿Qué papá? Carlito Gardés. ¿Usted es hijo de Gardel? Sí, señor. Nah. ¿Cómo va a decir que no ve que tengo el mismo defecto? Que habla así con no el puedo poder. Pronunciar las Jacinto, las ¿cómo se llama la letra? La N. No puedo pronunciar la dice Jacinto en vez de Jacinto, claro, no puede la N. La N. Tenemos el mismo defecto que papá. ¿Ertier de lo que digo? Ah, pero no sé si Gardel tuvo hijo, nunca escuché mire, eso. Verga. No, ¿cómo? Verga más cerca. Ah. No puedo pronunciar la letra sí, esa. Sí, bueno, pero porque lo que le quiero decir, sí. Es que vine especialmente porque escuché que usted estaba con el tema de la inclusión. Sí. ¿Entier de lo que digo? Sí. Es más, acá tengo un mensaje que no se lo quería leer para no irnos por el tiempo, pero sí, acá me llamó uno que me trató de. No, no sé si los trate de fachito a todos o a nosotros. No, a usted, porque yo no dije nada, ¿entier? Bueno, porque. Bueno, espere, después lo leemos. Lo que le quiero decir es que vine para decirles que el Targo, que muchos creen que tango. El Targo. Está en contra de la de X cuestiones. Milonga, dígame cómo es Milorga. Milorga. No, Milorga. Sí, señor. Bueno. Mire, le voy a decir más. Sí. El Targo siempre fue inclusive. ¿Entiende? No, ¿entiende lo que digo? Sí, claro que fue inclusive. Y uno de los primeros que formó el tema inclusivo. Sí, ¿quién fue? Papá Gardel. Sí, señor. Porque cuando él cantaba, decía. ¿Qué? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Sí. Pero tendría que haber dicho mi Buenos Aires queride. No, pero después, si escucha todo el. Si quieres, le canto todo el tarde. No, está bien, no hace falta, pero Bueno, usted si me dice, le creo. No, ¿usted canta también como su papá? Soy cantor también. No me diga. Y además, quiero decirle que vengo a desearle lo mejor a la gente que tiene un programa de targo aquí. ¿Cómo es que se llama el de academia? Claro, a la gente de academia. Y a la señora, ¿cómo se llama la señora? A Chabela. Sí. Mandarle un gran abrazo. Sí, un montón de queridos representantes del tango de Córdoba. Tienen un prestigioso programa aquí los domingos a la mañana, ¿no? Y que a veces lo conduce de Claudio González, que también le gusta. Sí, señor. Mucho. Ojo que el director de esta radio es muy tanguero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es bueno? Tan enérgico. ¿Por qué no va? Porque eso me da pie para decirle que hay un montón de compositores y de acordeonistas y de violinistas y de pianistas que nadie recuerda y que han hecho historia en el targo, en Córdoba, en el país, y grupos que nadie se acuerda del targo. El tierre de lo que digo. Sí, bueno. Como Carlitos Gardés, papá. Sí. Jorge Caldara, Mariano Mores, Aníbal Troilo, Mato Rodríguez. Claro. ¿Se acuerda de eso? Alfredo De Angelis, Enrique Cadícamo, Domingo Federico, Juan D'Arienzo, Charlo, Osvaldo Pugliese, Raúl Garelo, y puedo seguir toda la tarde si quiere. No, pero qué bien que los recuerdo. Y los violinistas. Sí. Uno de los grandes violinistas del targo es Peregrino Paulos, Antonio Rodio, Aquiles Rogero, Florindo Sassone. Mire qué lindo. Y bandoneonista, ¿quiere que le diga? ¿Y de qué memoria? Sebastián Ramos Mejía, José Domingo Santa Cruz, Domingo Villeri, Juan Maglio Pacho, Vicente Greco, y así puedo seguir todo el día. Y pianista de primera, Herdierde, que acompañaron a los targueros, que hemos hecho historia en la música de la Argentina. Rosendo Mendizábal, Samuel Castriota, Eugenio Alarcón, López Buchardo, Oscar Campoamor, Alberico Espatola. Qué memoria, qué bueno que los recuerde. Sí, señor. ¿Sabe por qué hay que recordar? Sí, siempre, porque es bueno, porque para saber dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Sí, la señor. Memoria es fundamental. La memoria emotiva. ¿Sabe por qué? Ajá. Mire, un estudio de las técnicas por cuanto al conocimiento propio de los profesores en la materia del tango, estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Es necesario destacar la existencia de diversos estilos interpretativos. Por ejemplo, mi querido amigo y respetable erudito cordobés Alberto Clementi. Ajá, claro. ¿Eh? ¿Lo recuerda, Alberto Clementi? Sí. Dice: cuando nos referimos al tango cantado, inevitablemente nuestro pensamiento se fija en esa trilogía magistral de la que emanan todos los estilos de los muy buenos vocalistas que hubo, hoy y habrá. Carlos Gardel, Agustín Magaldi e Ignacio Corsini. Mirá, qué bueno. Bueno, repítame, acá me pregunta. El otro día vino mi hijo corriendo, ¿vio? Yo estaba. No, quería contar esta anécdota nomás. Bueno, cuente. Estaba ahí, mi hijo corriendo, me dice: mamá, papá, a la abuela la picó un alacrán, me dice. A la abuela la picó un alacrán. Sí, y le digo, ¿cómo uno? Si en la cajita había cuatro. Bueno, escúchame, tenemos que identificarnos porque estamos en la radio. ¿Quiere quedarse un ratito? ¿No le puedo pedir que se quede para el próximo bloque? Mire, no, me tengo que ir. Me tengo que ir y me voy a despedir. Bueno. Me voy a despedir cantando un targo. ¿En vivo? Un targo en vivo. Bueno, que dice, fue prohibido casi. ¿Cómo se llama el director de acá de esta radio? Claudio González, el director. El señor director de la radio. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Qué fuerte que pronuncie la R. Sí, señor. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Le quiero preguntar si él sabe cuántos años tuvo prohibido este tango que yo voy a cantar ahora. Ajá. Un tango intitulado. ¿Cómo? Bronca. Claro, sí, alguna vez lo escuché, que estuvo prohibido. 20, creo que son 20 años. Por eso le digo que al director de la radio. Sí, bueno, no se enoje. Me puede aclarar el tema. Acoger. Preferiría aclarar. ¿Vio? Bueno, porque si no puede venir a la academia. Está algún día. No. Domingo de la mañana y lo acogen acá. Prefiero que me informen. Prefiero la información. Muchas gracias. Bueno, cántelo porque lo tenemos que. Bueno, señoras y señores, para despedirme de todos ustedes, le voy a interpretar este bonito targo prohibido durante muchos años, intitulado Bronca. Música, maestro. En vivo, Thank you.

son canciones que matan, canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Salir a bailar y con mis amigos cerveza tomar y para la cancha todos los domingos, así a mi equipo poder alentar. Macumba, esta mujer me echó macumba, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. Macumba, esta mujer me echó macumba, esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa' la tumba. La bruja maruja me dijo que estaba embrujado. Si quiere quitarte el hechizo, escucha esta cumbia, mi hermano. Pone timbales, también tumbadora, que la guacharaca no quede muy sola. El bajo sabroso, con mucha emoción. Cuidado sonando, llega la acordeón. Marcos. Ya 17 minutos de la hora 21, seguimos en vivo por 94.3, 94.3 FM UTN y 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Mañana estamos grabados, porque estamos en vivo hoy, estamos mañana grabados en TVO, Radio Argentina, lo que pasaba recién después de este tanguero. ¿Qué personaje? ¿Dónde salió? ¿Sos amigos suyos? ¿Dónde salió? Dice que no, usted lo manda. Sí, todo pregunta y dice, viene y pregunta por Jorge. No, usted disculpa. Sí. Bueno, Los Palmeras era esta macumbia que escuchábamos junto a Neo Pistea. Recientemente se conoció esta canción que el grupo santafesino, cuenta con la colaboración inédita hasta el momento de una serie de artistas que son recreados en un video que está buenísimo para verlo. con el Neo Pistea, uno de los referentes actuales del trap. No es nuestra movida, ni mucho menos, pero participa aquí en esto como para cumplir los 50 años de carrera, rumbo a los 50 años de carrera. Así comienza La Ruta del Oro, se llama este trabajo que bautizaron recientemente los Palmeras, justamente camino hacia medio siglo de vida, que está 50 años cantando, ¿no?, con la música. Este álbum de canciones inéditas se va a lanzar a fin de este 2022, junto a otros repertorios inéditos y reversiones de la banda santafesina. De esta forma, los Palmeras van a llegar a los 50 años de trayectoria con 50 discos bajo el brazo, todo un símbolo, 50 años, 50 discos, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Bueno, el lanzamiento de este clip contó con la producción, como decimos, de muy atípica también para el género tropical, que no tiene este tipo de inversiones o de producciones, y donde participan, por ejemplo, reconocidas figuras de la televisión como Alejandra Maglietti, la conductora de Canal 9, y el Picho Estrane, humorista y conductor uruguayo, que participan en este video. Véanlo, muy lindo. Fue parte de lo que recreamos aquí en este bloque de canciones que se cantan solas, como decimos nosotros, estos temas que uno termina tarareando sí o sí, más allá de que sean buenos, malos, de gustosa procedencia, etcétera, no lo analizamos, los ponemos en este bloquecito. Radio Nuestra, que estás en el cielo, había prometido una nota con Guadalupe Ochoa, que es directora de teatro. Estamos en comunicación, ¿nos estás escuchando, Guadi? Hola. Hola, Quique, acá estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, con frío. Sí, con frío. Bueno, contanos, sí. Guada, estás dirigiendo una de las obras que están en este ciclo de microteatro. Contanos un poco. Sí, así estamos en microteatro con la obra Las Vacaciones del Señor. Sí. Microteatro es un formato nuevo, son 10 salas de teatro, obras de 15 minutos en un espacio de 15 por 2 y que duran, que hay 15 espectadores. Ajá. Así que estamos con una de las obras en cartelera, hay 10 obras y una de esas es Las Vacaciones del Señor, que estoy dirigiendo. Bien. ¿Cómo es tu trabajo previo? ¿Que sos directora, actriz del medio? Sí, soy directora, soy actriz, tengo también otros grupos de teatro. Sí. Y me convocaron para dirigir. Claro. Es una obra de un dramaturgo de Buenos Aires. Ajá. Que se llama Alberto Rojas Appel, él escribe para microteatro. Sí. Y la leí, me gustó, es una obra muy graciosa, de que empieza hasta que termina. Sí. Así que nos pusimos a laburar sobre esto. Contame la sinopsis un poco, de qué se trata de estos 15 minutos. Te cuento, es una pareja en apariencia muy común, muy normal, sí, que tienen una discusión, porque ella sí quiere ir de vacaciones, pero él no, porque él tiene un trabajo muy, muy, muy importante. Entonces, en el transcurso de la obra te vas dando cuenta, sí, de que él realmente tiene un trabajo muy importante, porque sí, es Dios. Ah, esa es detalle. La idea. Ese es el detalle. Sí. Y claramente Dios no nos puede abandonar. Claro. ¿Quiénes son los protagonistas, Wadi? Son dos actores, una actriz que es Macarena Jerez Guerrero y el actor es Agustín Alesso. Sí, sí, sí. Y los viernes tengo otro actor invitado que es un actor chileno que se llama Camilo Araya. Ajá, ¿que a la misma apuesta, a la misma obra? Todos los viernes. ¿Se suma? Los viernes está Camilo. ¿Se suma? Sí, sí. Ah, mirá. En vez de dos protagonistas, digamos, son tres personas en escena. Los viernes el suplente de perdón, de Alessio, claro. Sí. Bueno, ¿y cómo así es el tema? Son tan cortito, ¿cómo es el tema? La modalidad es, la idea es una salida, digamos, que incluye una comida urbana más teatro, un formato, digamos, originalmente, si mal no recuerdo, europeo, español, que se adaptó aquí en Buenos Aires primero y ahora en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, es un formato que se crea en Madrid, en España, hace muchos años, en un prostíbulo. Ajá. Entonces, lo que se hace, lo que reproduce el microteatro en las grandes ciudades, sí, como Buenos Aires, en la que está hace muchos años, sí, es eso, son 12, 10 salas de teatro muy pequeñitas. Ajá. Que simulan ser estas habitaciones, sí, en las cuales se suceden las obras, las distintas, claro, obras de teatro. Claro. Y abajo hay un bar para comer, para beber. Uh-huh. Así que está bueno ver varias obras en la noche. Sí. ¿Y subís y ves con el mismo precio de la cena, del ingreso, digamos? ¿Cómo es el tema? ¿Se paga aparte? No, la entrada es aparte. Bien. La entrada sale 400 pesos. Perfecto. A cada obra. Para cada obra. Y los miércoles y jueves hay 2x1. Ajá. Entonces está bueno. Bueno, ¿y vos estás? ¿Tu puesta es qué días y qué horarios? Recórdanos. Las vacaciones del señor están los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados de mayo, todo uh-huh. mayo. Sí. En el horario Wolfa, que se llama así ese horario, uh-huh. que va de 22:45 a 00 horas. Bien, cada 15 minutos y 15 minutos entre puesta y puesta, ¿no? Si mal no vi. Entre puesta y puesta, así que claro. Uno puede bajar, seguir tomando su whisky. Claro, así. Claro. Bueno, te agradecemos mucho, bárbaro. Entonces invitamos, recordanos el lugar, la dirección, ¿te acordás? Ahí en la calle Tejeda, ¿no? Sí, es en la calle Luis de Tejeda, 4565. Microteatro, sí. Pueden googlear, buscarlo en redes también. Excelente la página que tienen, con buena información de todas las obras. Sí, está muy clara, así que bueno, está copado, uh-huh. una propuesta nueva, está bueno apoyar en Córdoba este formato que viene de Buenos Aires a Córdoba con actores y actrices cordobeses, directores, claro. directoras. Claro. Bueno, aprovecho para preguntarte brevemente el panorama del teatro en Córdoba, ¿cómo está? Y está, yo creo que después de 2 años de pandemia como muy dura, uh-huh. la gente tiene ganas de salir a ver teatro, a ver gente. Sí. Ya no tiene tantas ganas de ver pantalla, y la verdad que el teatro en Córdoba está creciendo mucho, lo que actores, actrices, bueno, hacedores, sí. teatrales, claro. nos damos cuenta de que la gente quiere ver teatro uh-huh. después de 2 años de encierro. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, sí. muy particular la apuesta, sos parte de este proyecto. Le mandamos saludo a Macarena Jerez Guerrero, que parte de este programa. Ha sido este humorista hasta hace muy poco tiempo. La tenemos en el corazón aquí en el programa. Así que le mandamos un saludo y te despedimos con un tema, con unos autores que le gusta mucho a ella, que son los Guasones. Te saludamos a vos, le saludamos a Maca. Y al gringo ahí, y bueno, y gringo invitamos a ver las vacaciones del señor. Las vacaciones del señor. Sí. Bueno, vayan, que está muy, muy buena. La gente sale muy contenta porque es muy graciosa. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Un beso, estamos gracias, en contacto. Que... Bueno, chao. Gracias. Te despedimos con los Guasón y saludos a Maca. Tantas cosas que decirte que no sé por dónde empezar. Si del daño que me hiciste o de los que ya no están. Recorrimos ese infierno juntos, nos perdimos más allá. Quiero verte en primavera, nena, correr juntos bajo el sol y dejar atrás lo que decís, lo que sentís, porque el viento lo borró. Una luz entró por mi ventana y una guerra entre los dos. Y si no pude ver, si no supe estar a tu lado, fue por error. Y eso que el tren se fue y no creo que vuelva a pasar otra vez. Por eso el tren después no volverá jamás. Al borde del abismo, siempre, siempre, siempre fuera de la ley. Siempre poco loco y todo lo que toco, nena, lo quiebro y pido perdón. Fuimos casi por el mundo entero, fuimos por todo y por más. Pero la ambición, la destrucción será de nosotros dos, nena. No es el caso, no llueve, pero hace un frío, Paco Arpiño, claro que ni le cuento. 6 grados la temperatura en Córdoba a esta hora en el centro del país. Aquí en la ciudad universitaria hace 32 grados, Paco Cero. Queremos LED verde, queremos. Ah, LED usted verde. Se ha sumado a la campaña. Queremos LED verde. Bueno, cuéntele a la gente, porque han puesto un hermoso cartel que dice aire rojo. Y bueno, y Darío ahí es de los partidarios del verde y nosotros también nos gusta el color verde. Está haciendo la campaña usted. Lo voy a echar verde. Entre el tanguero y el color verde lo voy a echar del director porque el director le gusta el rojo. Cuidado. Después cuando le resignan el contrato no digan. Bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Le habla Quique Zapata. Estoy acompañado por Jorge Mancilla en la co-conducción y en la recreación de personajes ficcionales. Vanessa Ríos es la responsable de la producción. Fernando Medina dentro de un ratito con la información vive, del deporte. Sí, ya voy a preguntar qué hace ahí en Tierra del Fuego. Luis Auretti con la editorial dentro de un ratito, también el micro de Oscar Aguilera, Victoria Granero en recomendaciones literarias y Darío Genovese es el responsable del control y puesta en el aire y del cartel. Es hermoso calor. A mí me gusta dire el color rojo. A estos mentiroso, tipos. Recién te decía, a estos tipos no les gusta, quieren verde. A trabajar, cuento hasta 10 para no estallar. Bueno, invitamos a ver ahí está la obra de nuestra compañera Macarena Jerez Guerrero. Recién hablaba la directora de esa apuesta, Guadalupe Ochoa, en esta particular forma actual de ver teatro, que implica una comidita, una salidita. Bueno, y a propósito, déjeme recordar que en Santo Diablo, ese reducto mítico ya casi de Carlos Paz. Pasando Carlos Paz. Sí, está, ¿no? Como yendo a Cuesta Blanca. Pasando un trechito de Carlos Paz, tiene que volver a la izquierda, tres cuadritas. Sí, barrio Maradona se llama el barrio. Sí, señor. ¿Sí? Sí, es el lugar. Pero no por Diego, ¿no? Creo que se llama Maradona, por un intendente, no sé qué. Alguien sí, Carlos Paz no puede estar. Bueno, va a estar en Santo Diablo en el ciclo itinerante de cantautores, Canta tu Aldea, así se llama este ciclo, celebrando su 9º concierto compartido. Llegan a Carlos Paz esta vez con un invitado de lujo, José Luis Serrano, nuestra querida doña Jovita. El arte ego de doña Jovita va a estar junto a Sergio Korn, cantante urbano, que compone el trío Los Cordobeses junto a Ariel Borda, a Horacio Sosa. José Luis Serrano y Sergio Korn en una noche inolvidable, dice la información de prensa. Van a estar invitados doña Jovita, representando ahí en Santo Diablo. También va a haber un cantautor de Carlos Paz, Juan Cuello, y va a ser el viernes que viene, el 20, viernes 20, sí, a las 22 horas, allí en Santo Diablo. Concretamente es la calle Esteban Maradona 165. Las reservas se pueden hacer al 351-59-105, por supuesto teléfono fijo de la Villa Serrana. Invitados todos. Es el de la calle, es del doctor Maradona, ¿no es cierto? Creo. La calle se llama Doctor Esteban Maradona. Sí, señor. Listo, sí, claro. No, claro, ¿cómo sabe usted? Bueno, oiga, ¿quiere que le diga una cosa? Sí, este viernes les recomiendo a la gente ir a Santo Diablo. Sí. Porque aparte de ser un lugar hermoso, José Luis Serrano es un extraordinario actor interpretando a Doña Jovita y las ocurrencias que tiene casi permanentemente. Yo lo conozco mucho, mucho, mucho. Mira, hemos estado 11 años juntos, claro. Y José Luis Serrano se merece absolutamente todo porque tiene un compromiso con la cultura, sí, extraordinario, claro, al igual que Sergio Korn. Sí, mucha, mucha merd, como decimos nosotros en el teatro, sí, queridos amigos, y un abrazo para el Tito Acevedo. Sí, bueno, Tito que siempre nos escucha. Un amigo también de la casa. Bueno, y además, José Luis, no solamente el compromiso, ¿no?, con esta vieja querida. Pues es que yo me acuerdo cuando nació esta vieja, trabajaba en sonido con la flaca María Angélica Palacio. Y José Luis Serrano tenía una cuevita ahí en Barrio Observatorio. Y siempre hacía la vieja, espontáneamente, sin las características, ¿no?, de la vestimenta, ¿no?, toda esta historia. Y bueno, y yo me acuerdo cuando nació, bueno, seguramente lo debe haber hecho de antes, de aquellos primeros años, estamos hablando de los primeros años de la reapertura democrática, y lo vi crecer a José Luis, y me quiero tanto ese personaje, ¿no? Tan tierno, tan referente, tan representativo, tan decidor de cómo son las verdaderas viejas, esas viejas queridas, serranas. Claro. Una hermosura. Con José Luis agarrábamos las mulas. Sí. Las mulas y subíamos a la montaña. Ajá. Eso nadie sabe. Sí. Todo el mundo piensa que José Luis. Sí, sí, no, como todo el mundo piensa, viste, que cuando a vos te va bien, todo el mundo te dice, claro, ¡ah! Claro. Está levantando en pala. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, ah, claro. Bueno, está bien que le levanten pala. Claro. Pero lo que no saben es que, sí, es un estudioso. Sí. Es un estudioso de las costumbres de la gente detrás de la sierra. Sí, claro. Es un estudioso de los pájaros. Observador. Casi nadie sabe, sí, que el tipo se dedica a grabar pájaros. Ah, no, eso no sé. A grabar el trinar de los pájaros. Ajá. Está horas y horas en la montaña. Sí. Hemos ido junto con las mulas, sí, cosa que yo era horrible para mí. Claro. Se imagina que yo lo único que he montado en la moto. Claro, claro. Y entonces la mula, ahí entendí por qué San Martín, sí, usaba mulas para cruzar la cordillera. En vez de caballos. Claro, tienen como sopapa en las patas. Ajá. ¿Me entiendes? Ah, pueden como trepar, digamos. No sé si trepar, pero. No caerse. No se caen. Y entonces, se imagina, cuando agarraban una piedra y una, sí, cosa, yo iba a las verijas de la mula. Del bicho. Claro, ¿no? Porque claro, no estoy acostumbrado a eso. Claro. Y subíamos a la montaña. Claro. Para ver y charlar. Él se sentaba, se tomaba el laburo de sentarse en el brasero con el mate, no, a charlar con las viejitas de allá arriba, y los viejitos, claro, y la gente, y los chicos. Pero cuando digo observar, que parece una obviedad de un actor o de un tipo sensible como José Luis, que en realidad es músico. Pocos saben que originalmente, sí, sí, él es un músico. Él estudió música. Él estudió música en la Universidad Nacional. Y agrónomo. Ah, no, eso no lo sabía. Sí, no, sí, lo sabía. Pero digo, esta condición teatral nata que tiene con esta representación de la querida Doña Jovita es sin ninguna duda una sutileza de años de observación y de curtir esas viejas. Nadie puede venir a hacer una. El amor que le pone a la vieja, sí, es único. Y lo digo porque me recuerda mucho a mi viejita, que era del campo, que era, tenía esas cosas, esos modismos. Está tan bien hecho. Es extraordinario. Lo de José Luis. Yo tengo ahí, que le dije recién cuando, sí, íbamos caminando ahí en un trechito que salimos, sí, a caminar. Sí. Le decía que hay un tema musical de José, ajá, Luis Serrano, sí, que se llama La Habanera. Ajá. Y que está. No me digas. Musicalizada por él. Sí. Y canta Ruth Barros y Jorge Mancilla. Ruth Barros y Jorge Mancilla. Sí. Lo tengo. Interpretan La Habanera. Sí, mira que lo traigamos el próximo domingo, ¿puede ser? Con el cubano. Con el cubano. Bueno, muy bien, lo vamos a traer. Che, déjeme. Hay un montón de gente que se comunica al 3517-588-208. Hola, Ramón Roque. Este es una torre. Este es un amigo, no vale como mensaje de. ¿Por qué? Digo, no, porque es una torre. Bueno, esto es Ramón Roque, me imagínense ya de entrada. Cierto que usted se llama Roque. Sí, me llamo el tío Roque. El Quique para la chica. Claro. Para la chica. O sea que nadie Machín le dice Quique. ¿Qué le pasa? Tengo. No me engancho ni con mi picaporte a esta altura, pero Roque. Tengo mi escúcheme, compañero. Roque. Yo lo estoy, sí, le estoy tirando buena onda. Roque. Tenía una novia que me decía Rocky. Porque claro, le daba vergüenza. Le daba un gordito. Roque me decía Roque. Bueno, Bueno, a ver, qué sé yo, se me ha mezclado todo, che. A ver. Pone una de Jiménez, che. Por supuesto. Me dice Nahuel de Malagueño. No tenemos ningún... Acá ha sonado para de disgusto y preinfarto del director y de varios. Ha sonado en la sección de canciones que se cantan solas, como escuchábamos recién los Palmeras. Ha sonado La Mona. Por supuesto. La vamos a traer a la Lore Jiménez en próximamente. ¿Cómo no? Así que La Mona sonó. La Lore canta lindo, ¿eh? Yo la fui a ver ahí a la CB, hace unos ciclos ahí, lleno. Ah, mira usted. Lleno, y nos tomamos sé que le fue mesazos. Muy bien ahí en el festival de Boom Boom. Boom. Sí, claro. Bueno, y el ¿sabe tipo, quién me hace acordar? Disculpe que le corte. Sí. ¿Sabe quién me hace acordar La Mona Jiménez? Para aquellos que se espantan cuando escuchan La Mona. La Mona. Y después con el cumpleaños lo ponen a La Mona para bailar. Ah, sí, sí. Porque vio, no se puede bailar con baja y esas cosas. Sí. Pero, o son unos gorilas terribles como Jorge, claro. O no los apellidos cuadrados, porque claro. La quiere a La Mona porque le da la regalía de los libros. Claro. Claro. Sí. Bueno, yo me parece que La Mona Jiménez, sí, en la historia musical del mundo, uh-huh, es equivalente a Nina Hagen. Sí, claro. Bueno, una vez un tipo presidente de Juventudes Mundiales, que una agrupación, ya le voy a estar contando bien, no quiero hablar del dope, vino a ver a La Mona, fuimos con alguna gente de la universidad a verlo a un baile en Sargento Cabral, y el tipo no podía creer lo que veía, ¿no? Claro, claro. Porque además después de actuar subía, hay un bañito ahí en el escenario, y él abría la puerta y dice, ¿querés preguntar? Pregúntame. Mientras, pantalones bajos, se entraron en el inodoro a lo Mona. No, el que no conoce esto, ¿no es cierto? Entonces el tipo creía que era un periodista, ¿no? Y este era un tipo que venía a invitarlo a un encuentro mundial de fenómenos musicales en Rusia. Oh, yo fui testigo. Y el tipo salió. No, está bien, decía el tipo, imagínate, no quería hablar con La Mona con los pantalones bajos. Y cuando salgo me mira el tipo y me dice, es Billy Idol. ¿Entendés? Claro. Si La Mona es un poco eso. Sí. Si hubiera nacido en otra parte del mundo. Más allá, ¿no? Aquellos que no saben quién es Nina Hagen. Sí. Nina Hagen es la que inventó la música punk. Claro. Sí, ¿no? Sí. Fue un poco la precursora del punk. Fue la precursora del punk. Y La Mona Jiménez es eso. Es eso. Verlo bailar, verlo cantar, verlo moverse, actuar. Sí, porque él actúa, el tipo actúa más que cantar. Anoche estuve hablando con Pablo, un amigo que me preguntaba, ¿a vos te gusta La Mona? No pasa, ya creo que supera eso de gusto. O no gusto, ¿no? Bueno, ya le voy a estar contando lo que hablé con Pablo. Feliz cumpleaños, Angie, una compañera también que cumplió años. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Una brasileña. Que lo cumpla Angie, que lo cumpla feliz. Hablando de brasileño, le cuento que va a estar dentro de un ratito, se supone, en comunicación telefónica Lula da Silva, en exclusiva para nuestro programa, en vivo por la UTN, en exclusiva para nuestro país, casi le diría. Nuestra línea telefónica es el 3517. 588-208. Hay un montón de llamados que se me va a perder la mitad, pero voy a leer alguno. Dice acá, hola Kike, voy a estar escuchando el programa. Bueno, ¿qué se llama? Este otro amigo. Bueno, no vale, los amigos no leo. Con buen comienzo, como siempre, saludos grandes, Kike Eduardo de San Vicente, dice acá. Muy buenos los temas, como siempre, bla bla. Lula, ahí me muero. Y claro, ¿qué somos nosotros? No pagamos los impuestos, Darío no paga impuestos, todo, la UTN no paga. ¿Qué pasa? La radio. Tenemos Don Martín Fierro, ¿qué te pasa? Bueno, me muero, qué genio. Franco de Pueyrredón dice esto. El fin de pasado, conocí a Lore por ustedes, la negra Lorena. El martes nos animamos a ir a Pétalos a escucharlos, dice. Habla en plural ahí, debe haber un compañero, amigo. Y ver qué onda, nos bailamos todos. Toma. Claro, el ciclo recomendable que está haciendo la negra Lorena. Y los que son los martes, allí en Pétalos de Sol. No sal, como digo yo, no. Fitopaescamente. Bueno, una locura, la pasamos hermoso. Más bandas en vivo así. Estuvo bueno, dice Rodrigo de Villa El Libertador, acá cerquita. Bueno, podríamos hacer de vez en cuando, una vez al mes, un vivo aquí, para Darío, pobre, y, eres buena onda. Hay que traerlo al Chino Mancilla, que es el que trae el equipamiento ese que hace sonar bien. Sí, que venga todos los sonidistas. Ustedes dicen, lo contratan. No, no, como sonidista. Saca lo que sobre la plata. Como músico. Ah. Como músico vasco. Ah, mira vos, que va, un sí. Karaoke en vivo, claro. Esto le pagaron claro. $1,200. Sí. Por ponelo vos. Hola, Quique y Jorge. Quería mandarle un saludito a Dai. Hoy es su cumple y estamos acá. Tomamos unos mates mientras los escuchamos. Rocío de San Fernando. Acá nomás. Ajá. Cruzamos la vía y caemos a la casa. A la casa de Dai. De los chicos, sí. Pone, ya le dije. Pasaron cosas, diría tu amigo Mauricio. No sé a qué se refiere. Hablamos tanta hueva. ¿Por qué cuando llegó? Porque cuando llegó Magallanes al Cano, esto lo dije, que era porque se veía Tierra del Fuego. Sí, ¿no? Sí, esto lo dije. Pero le pregunté, hice una pregunta de cómo se llamaban los que vivían. Sí, ahí. No dice nada. A ver, no sé si aclara más adelante. Dicen que. Dicen que no tienen drama con la E en el inclusivo, pero a la vez no les gusta. Típico de fachito panqueque. ¿A quién le dijo eso a usted? No sé. Acá dice acá. Nosotros y no firma. Esta que es una progresista anónima, nosotros somos fachito panqueque. Quiero decirle que el tanguero sí. Habló sobre el tema, ¿eh? Sí, después habló, esto debe haber sido antes, sí. Me gusta. Esto es lo que comencé. Los Shellman, acá le aclara, mire. Ah, bien, ahí. Eran los indígenas de Tierra del Fuego. No me gusta indígena, discúlpeme. Me suena. Viene de indigente la raíz de la palabra. Los Onas, me gustan nativos, a mí, personalmente. Los Onas eran los Shellman de la zona norte de la isla. Ajá. Y en la zona sur de la isla estaban los Yaganes. Mira qué culta. ¿Sabe quién dice esto? ¿Quién dice? Nuestra productora que usted pregunta, ¿qué hace ahí? Mire, está educándolo a usted desde Tierra del Fuego. Claro, sí, la biblioteca. Capaz que se fue a eso, ¿vio? A la biblioteca, dice usted. No, a la biblioteca no. Averiguar claro. De dónde estaban los Shellman y los otros, ¿cómo se llamaban? Sí. Los Yelma y los Yaganes. ¿Y los Yaganes? Sí. ¡Qué hermoso tango! Debe ser el que pusimos. ¿Cuál? ¿Será Pucharito de Gallina o el que cantó usted? O la Bronca. Bronca. Ya voy abriendo el vinito y a su salud, dice Raúl de Arguello. Muy bien. Muchas gracias. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo hasta la hora 23:41:46 en vivo. Música y luego continuamos con nuestro querido programa. Rap. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry 4-4-4-4. Ya tú sabes, come on, sabes, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nego 50 millones les alcanza. Antes he repito, gasta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, tres no gana sin ganar. Yo, dejo por América la panamericana. Shake em up, shake em up, baby. Mami, el vocero soy yo. Yes, el mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. No, no, no, no, baby. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. ¿Qué tal, amigos? Para nuestro encuentro de hoy les he traído arreglos para una sola guitarra, para varias guitarras y para voces. Y lo que tal vez les asombre o les fastidie es que son arreglos de quien les habla, personales propios que hace muchos años yo tuve como pecado de juventud ganas de compartir con otros músicos. Y cuando uno va a un estudio, por ahí tiene ganas de experimentar y grabar cosas, una guitarra sobre otra, etcétera, etcétera. Todo esto el músico ya lo sabe. El primero es un gato de mi gran amigo cuyano, el mendocino Jorge Viñas, titulado Elegante y Bien Cuyano. Acabamos de escuchar un hermoso gato del gran maestro de la guitarra y la composición de la música cuyana, don Jorge Berchesi, que no es otro que don Jorge Viñas, titulado Elegante y Bien Cuyano, en un arreglo para guitarra de Oscar Aguilera, quien les habla. Ahora vamos a escuchar otro arreglo que tuve oportunidad de escribir hace muchos años, de una vidala chayera del gran compositor riojano Ramón Navarro, con letra de otro de los integrantes de los cantores de Quillaguasi, Roberto Palmer, titulada Chaya de los Pobres. Sin verte me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval solito me iré a chumar, y con apero de coplas mi potro de grito yo le iré a ensillar. De un chango cantó. Por eso pa'l carnaval solito me iré a chumar, y con apero de coplas mi potro de grito yo le iré a ensillar. Acabamos de escuchar una vidala chayera titulada Chaya de los Pobres, de Navarro y Palmer, en un arreglo vocal perteneciente a Oscar Aguilera, que ya saben ustedes que soy yo, cuando quien les habla integraba un cuarteto vocal masculino llamado Grupo Vocal Casiopea. Y para finalizar este encuentro de hoy, realmente lo que van a escuchar es un gran pecado de juventud. Un arreglo sobre un tema del guitarrista inglés John McLaughlin titulado Ángeles Guardianes. En este caso el arreglo está hecho por 4 guitarras grabadas superpuestas. Bueno, espero que lo disfruten y será, amigos, hasta nuestro próximo encuentro.

UTN. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. En vivo por 94.3, 9 minutos han pasado ya de la hora 22. Estamos en la recta final de nuestro programa. Ya la producción, los 6 integrantes del equipo de producción. Suena mucho, ¿no? Pero mentira. 4, son 4, ¿no? Faltaron 2. Están tratando de establecer la comunicación con el presidente. Yo soy de los que le dicen presidente a los que ya han sido presidente. Menos a uno, el Toga. Porque ese no lo reconozco. ¿A qué toga me habla el usted? Toga, tóquese el izquierdo, de Macri. Oh. Porque, yo qué sé yo, veo que se equivoca. Ahí lo tenemos en vivo, ¿sabe a quién? ¿A quién? ¿Cómo? A John Travolta. Ah, usted lo acaba de descubrir como parecido a John Travolta, Dario. Tiene su facha, loco, sí. Bueno, 3, 5... Oh. ¿Qué le pasa? 3... ¿Qué le pasa al hombre? ¿Mordió un perro? 3-5. Ah, ese es John Travolta. Claro, no, está bailando. Usted tiene menos onda que. que una tutuca. Sí. Menos onda que cruz del eje. ¿Te acordás cuando se decía así? Sí. Yo el otro día le dije a una alumna: tiene menos onda que cruz del eje. Y me dijo: ¿qué? No entendió nada. Y claro, tiene 20 años. Es muy viejo eso. Claro, es muy viejo. Bueno, Hay preguntas para Lula. Le cuento que dentro de un ratito, ¿sí? Vio que dijimos, sí, va a venir. No va a venir a Córdoba. No, vamos a establecer nuestras productoras, nuestras seis productoras, tratando de establecer. Todas discando. Sí, me las imagino corriendo así, claro, desesperadas. Corriendo así, nos miran así, cuidado, dale, mano, sí, boluda. Sí. Se pone loco, ¿viste? El productor. Sí. Bueno, está tratando de establecer la comunicación con el presidente Lula. Y yo le digo presidente, no me corrija, ¿qué presidente? Presidente, el asesino ese, Bolsonaro. No lo reconozco como tal. Para mí es Lula, es como Cristina. ¿Quién es el presidente, Alberto o Cristina? ¿Qué pregunta? Usted es Jorge Mancilla. No, el presidente. El guaso, el que te quede. El muchacho. Claro, pero. El muchacho varón. Pero, claro. Bueno, esto más o menos pasa lo mismo. Ya, claro, muchacho varón. Claro, no aclare porque lo van a machirulear, le van a decir. Bueno, dice, pregúntele Jorge, otro tocayo suyo, dice: ¿es cierto que se va a casar? Pregúntele. Bueno, no sé, le vamos a preguntar en un ratito. Ahí, cuando establezcamos, si es que logramos establecer la comunicación. Bueno, y dice, está difícil, ¿cuál está difícil? Estamos ¿cómo se lleva Lula con el gobernador de Córdoba? No me van a echar, no hagan echar el laburo tampoco. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre Bolsonaro? Y bueno, ¿cómo le va a preguntar a Lula cuál es la opinión de Bolsonaro? ¿No? Bueno, son preguntas que le hace la gente. Claro. Bueno, mándele un saludo, estamos escuchando varios brasileños que residimos en Córdoba. Mándenle un saludo al compañero y camarada. Tú me vas a acordar, el Togoro, amigo suyo, que es camarada. Bueno, así que hay preguntas al 3517-588-208. Ya sé, me va a decir, dígalo de nuevo porque la gente no tiene la pizarra. 3517-588-208. Hay gente que dice, por ejemplo, el comienzo de la challa, que escuchamos recién en el micro de Oscar Aguilera, sí. Me armó la challa de los pobres, si no me equivoco, sí, la challa de los pobres, de la sección de guitarra, me hizo acordar a Jijiji, versión árbol, dice, está drogada esta chica, perdón, ¿no? Jair del centro, ¿qué está tomando? Chata de los pobres, a ver. De los pobres. Claro, debe ser por la onda vocal. ¿No escuchó la versión de Jijiji de Árbol? Escuchá, exquisita. ¿Cómo de Árbol? Árbol, del grupo Árbol. El grupo que se llama Árbol. No te va a gustar. ¿Qué? Otro. No, sí, ya sé. Pero la versión de Árbol de Jijiji, en serio, es excelente. No me hizo acordar al comienzo vocal. Claro, porque si no recuerdo eran los Anda que pusieron no me acuerdo qué puso Oscar dentro de la excelente música que trae, pero bueno, a Jair del centro le hizo acordar eso. Hay algunos otros llamaditos para hacerlo. Vamos a tratar de establecer la comunicación. Ahí están las chicas, ¿cómo corren para todos lados? ¿Por qué corren? ¿Qué se cree que porque más corro van a establecer más? Quería aclararle, sí. Contarle, porque acá dice Nieto. ¿Nieto? No sé, sí, es un apellido. No creo que sea Nieto el cantante de tango, porque hay un Nieto muy conocido. Sí, claro. Bueno, no. Nieto dice, nos contó algunos datos de este tango que cantó, ¿cómo se llama el amigo suyo? ¿Cómo es? Jacinto Chiclana. Jacinto. Sí, lo pronuncia así porque no... Claro, porque es Jacinto, claro. No, bueno, pero lo que pasa es que su padre... Sí. ¿No es cierto? Tenía el mismo defecto. Ajá. De pronunciar Jacirto. Ay, claro. Jacirto como... Chiclana. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y el tipo inclusive, fíjese que el tipo habla sobre el tema de la inclusión. Sí, ¿no? Sí. Eso entonces es. Dice que una... Me contaba ahí en privado. Sí. Se lo vi que anduvo ahí pasillando. Me contaba que un argentino que había ido a visitar a Francia... Bueno, el tipo no conocía nada del idioma del francés. Ajá. Entonces él le enseñó un poco y le dice, mira, no te enrolle tanto, es sencillo. Sí. Vos tenés que acentuar la última sílaba de la palabra. Ah, por claro. Ejemplo, si va a comprar cigarro, sí. Decís cigarre. Sí, francesado. Claro, bueno, y si en Francia sí, lo estoy claro, diciendo. Claro. ¿No es cierto? Si hay una paloma, decirle palomé. ¿Ves? Y así con todas las letras, ¿viste? Ajá. Bueno, qué sé yo, lo deja solo el amigo y se va a un restaurante. Ajá. ¿Viste? Y entonces el mozo le dice, sí. Bonjour, monsieur. ¿Qué es que te voy a volver? ¿Cómo? No entendí. Bonjour, monsieur. Sí. ¿Qué hace aquí, vos volé? ¿Qué hace acá, papá? No, quiero que usted sepa cómo servir y esa cosa. Ah. ¿No es cierto? Mm. Y entonces le dice, el amigo ese le dice, un bife de papi y dos hueves. Una botella de vino, un postre y un café. Claro, ahí pegaba, ahí al último. Ah, ¿qué tal? Claro. Bueno, el mozo va a decir, claro. le sirvió todo así como se lo había pedido, ¿no? Sí. Y mientras se retiraba el mozo, escucha la reflexión en voz alta del guaso que dice, ¡ah, qué maravilla, tenía razón mi amigo! ¡Qué fácil que es esto! ¿Ve? ¿No ve cómo me entendió el mozo? Claro. Y el mozo de allá dice, cállate la boca, chinfeli, si no fuera que soy argentino, te morí de hambre. ¡No, no! Dieciséis minutos de la hora 22. Estamos en vivo, estamos en la última parte de nuestro programa Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la querida emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, y por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Esto es en vivo, domingos a la noche, para acompañar nuestra revista de actualidad que había prometido en las redes sociales un par de días antes, no mucho tiempo antes, una posible comunicación con el expresidente o presidente, como me gusta llamarlo a mí, Lula, el presidente Lula, Ignacio Lula. ¿Cómo le va? A ver, vamos a tratar de establecer la comunicación. ¿Me escucha, Lula? ¿Escucha, José? ¿Hola? ¿Hola? A ver, ahí. Ah, ahora sí, buenas noches, todo bon. Buenas noches, mi nombre es Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, claro. No sé que você falou outra coisa, mas é um gosto. Hola, sí, ¿me escucha bien? Hola. Sí, ahora sí, ahora, ¿me escucha bien? Un poquito entrecortado. Claro, porque estamos lejos. ¿Dónde está ahora? ¿En San Pablo? ¿En dónde está? No, ahora estoy en Caxias do Sul. Ah, mire usted, aquí en, claro. Bueno, ya ha lanzado como en la precandidatura a presidente de la Nación, por suerte para toda Latinoamérica. Cuéntenos, fue el sábado pasado, si mal no recuerdo. No ayer, sino el anterior. Sí, sí. Eu falei com Jean, eu falei pra ela que com que quem? Eu gostaria, quem é, quando que... eu estava na cadeia, uh-huh. Eu estava preso, falei, sim. Vou apresentar de novo para ser o terceiro mandato, claro. Da presidência do Brasil. Claro. Mas, com quem me dijo su pareja? É o nome de su novia atual? Jean. Sim, senhor. Claro. Me han dicho. El nombre de ella es Rosângela. Ah, Rosângela. Bien. En la intimidad, yo llamo ella Janja. Ah, usted le dice Janja. Mire, acá había una pregunta. Hay mucha expectativa y previa a esta anunciada comunicación con usted, Lula. Y la gente preguntaba si es cierto que se va a casar esta semana. Sí, señor. No me diga, nos confirma una primicia, nadie sabe acá. Dice, voy a casar porque Janja, ella es una mujer extraordinaria y maravillosa. Ah. Que cuando yo estaba en la cadena, sí. Preso, sí. ¿Né? Sí. Ella fue un pilar para mí. Pero claro. Y también quiero destacar ahora que pude comunicarme con você, sí. Desde Brasil. Sí. Da un gran abrazo para el compañero Alberto. Ah, qué bien, muy bien. Porque vou contar algo que a gente não sabe. A ver, o que vai contar? Quando eu estava preso, sí. Na cadeia, sí. Eu recebi uma mensagem que dizia que a Zé Fernandes vinha para falar comigo na cadeia. Sim. Viu? E é certo? Então eu falei para ele, não, espera aí, Alberto, espera aí. Não haga isso, porque você está na campanha. Claro. É perigoso, entende? Claro. Claro. O Alberto falou para mim, a mim não me importa, eu vou mesmo e vou dar um abraço. Claro. Quero agradecer isso fervientemente. E também para a companheira. Sim. Que você sabe de que eu estou falando, verdade? A companheira Cristina? Sim, senhor. A Cristina Fernandes de Kirchner, que foi também presidente quando eu fui presidente antes de que passaram o que passou. Que época memorável. Eu queria dizer isso e com o tema que você me perguntou do casamento, vou fazer o casamento que precisamente mandar buscar na Argentina 36 botelhas de vinho especial para mim. Não me diga, de vinhos argentinos. Sim, sim, senhor. Ah. E mandei buscar o 36 botelhas de vino. Mire usted. 36 botellas de priti para hacer pritial. ¿Un priti? ¿Cómo pritial? En el casamiento. Sí, bueno. ¿Cuándo va a ser? ¿Se puede decir? No, está medio bajo secreto. Señor, ¿cómo no? Puedo. A ver. El casamiento va a ser a cuarta-feira. La cuarta feira. Sí, el sábado, ¿eh? No, miércoles. Miércoles. ¿El miércoles se va a casar? Sí, sí, vamos a casar el miércoles. No puedo decir dónde, porque, sei lá, es una cosa, que es una cosa que es privada. ¿Entendí? Claro. Ya no gusta mucho de... Claro. ¿Cuántas personas son más o menos los invitados? 120 personas. Ah, bueno. Chico, más bien chico para la popa. No, vamos a hacer ahí una picadinha, un choripán. ¿Choripán? Mire. Sí, señor, vamos a hacer una feijoada también, bien grossa, bien. Porque uno tiene que hacer las cosas que fala, ¿entiendes? Sí, claro. Porque si você está falando para el pueblo, que el pueblo tiene hambre, sí. ¿Entiendes? O claro. Pueblo está necesitando cosas. Sí, yo no puedo hacer y mandar comprar un vinho. Sí. Que sea, que no sea para hacer pritial. Claro. Bueno, qué primicia. Sabe que la priti es un producto, una bebida gaseosa muy cordobesa, netamente cordobesa. Sí. Yo sabía eso, por eso mandé a pedir, porque cuando no fui. Claro. Porque el gobernador. Sí. No lembro el nombre, ¿cómo es que llama? Schiaretti. ¿Cómo dice? Schiaretti. No. Schiaretti, tenga cuidado que lo voy a decir porque no lo han hecho. Schiaretti. Lo tiene. No me invita. Ah, no lo he invitado. No fui para Córdoba, porque tenía un tan buena referencia. No, no me lembro cómo es. No, pero hace unos años estuvo acá usted cuando era gobernador de La Sota. Usted tenía mejor relación con. Claro, porque de La Sota era muy partidario de mi partido. Claro. Claro, sí, sí, Pete. Sí, sí. Partido dos trabajadores. Sí. Está bien la acentuación, porque acá si no vamos a tener problemas. Es el Pete. Partido de los trabajadores. Partido de los trabajadores, sí. Claro. Bueno. Y entonces, sí. Él invitó a mí a aquella época cuando estaba con la señora, no lembro el nombre de ella. Olga Ruitor. ¿Cómo es? Olga Ruitor, dice usted. Ah, sí. La señora Petisita. ¿Cómo? Una señora Varginha. Sí, sí, Olga Ruitor, sí. Sí, amiga de un... ¿Es amiga suya? No, también es conocida mía, sí, he trabajado cuando ella fue secretaria general de la gobernación. Pero sí, claro, ustedes tenían una buena relación cuando él era embajador en... Sí, señor, porque él era embajador lá, nos juntábamos siempre na Brasília. Sí, claro. Bueno, acá... Brasilia, porque ahora en Brasil vamos a hacer cosas que tienen que ver con la gente, porque usted en Brasilia, a gente no sabe que no tiene esquinas, a gente no puede se juntar a charlar, a hacer cosas bonitas en la esquina, porque Brasilia no tiene esquinas. Sí, claro. O sea, bueno, en ese marco se cae de Maduro que preguntarle... ¿Qué opinión le merece el actual presidente de Brasil? ¿Vos está parado de qué? Está parado. No, no le escuché bien, discúlpeme. ¿Vos está preguntando mi quito? No escuché bien. Sí, que sobre su opinión sobre Jair Bolsonaro. Vou fazer uma síntese, tá bom? Sim. Filho da puta! Claro, como se diz popularmente. Sim. Realmente. Por que falo isso? Claro. É cara desgraçado. Sim. Não importa nada, gente. Não, não lhe importa pra nada. Ele, tudo é, sai lá, vamos tudo para Ipanema, para Barra do Tijuca. Sim. E a gente, poucos metros de aí, a gente está... passando hambre, entende? Sim, então eu não posso ter nenhuma boa referência de esse de ser senhor, mas não vou dizer isso. E aparte da forma que se manejou com a pandemia, ridículo, hasta ridículo, não, foi terrível, terrível. Um assassino. Sim. Bom, querido, uhum. Ha sido um prazer, eu tenho que ir embora, porque tenho que fazer algumas coisas, porque estamos trabalhando... En campaña, plena campaña. Claro, me parece muy bien. Bueno, déjele un mensaje porque hay muchos brasileños que nos están escuchando, que residen en Córdoba. Un mensaje suyo, ¿por qué hay que votarlo a usted, Lula da Silva, para que Brasil vuelva a ser otro país? Gente, hola. Ustedes que no están aquí en nuestro país. Sí. É que estão em outro país porque alguma razão econômica, sei lá, que será. Uhum. Eu quero falar para vocês. Sim. Que vocês têm que botar a Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Para que volvamos a ser felizes. Claro, bueno. Como dijo minha prometida Rosângela, Jean-Jean. Sin medo de ser feliz, caralho. Sim, bueno, muy bien. Todos juntos, pra frente toda vida. Abraço grande e fique com Deus. Bueno, muchas gracias. Lo despedimos justamente con sin medo de ser feliz, el tema de pre-campaña presidencial. Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. Un abrazo. E o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Brasil merece. radio muestra que estás en el cielo. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Y finalmente, lo que anunciamos el domingo pasado en relación a esta jornada por la democratización de la justicia, la renuncia de la Corte, transcurrió dentro de los cánones esperados. La visita de Juan Ramos Padilla y de Luis de Elía rompieron un poco la normalidad informativa de la semana. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta presencia y concurrieron masivamente a buscar la palabra. Pero más que buscar la palabra del juez Juan Ramos Padilla, que tiene mucho para decir en materia de justicia, que él, de acuerdo a sus propios dichos, y que por supuesto compartimos, nuestro país atraviesa desde sus orígenes con una justicia absolutamente oligárquica y al servicio de los intereses corporativos y de espaldas a los intereses populares, no fue precisamente eso lo que vinieron a buscar los medios de comunicación. Vinieron a buscar cómo extraían un poco más de definiciones en torno al Frente de Todos, ¿no? Como por lo menos los medios hegemónicos se lanzaron como ave de rapiña, tratando de arrancar de Luis de Elías expresiones fundamentalmente contra Cristina, ¿no? Que es el sujeto político que más le preocupa, que más le quita el miedo o le quita el sueño, mejor dicho, y le da miedo a los sectores de derecha, y que en nuestra provincia tienen fuerte raigambre, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. Bueno, finalmente el dirigente piquetero fue muy hábil, eludió con mucha cintura cada uno de esos cuestionamientos o cada uno de esas interrogantes en relación a cómo veía la interna del Frente de Todos. Tomó frases de Cristina que había dicho en el Chaco el viernes anterior, en relación a que lo que hay en el Frente de Todos es un debate político y que eso es absolutamente saludable. Y puso en el eje un proyecto que presenta lo que podríamos denominar el kirchnerismo más duro, en relación al salario universal, y cómo rápidamente el presidente de la Nación ha redoblado la apuesta aumentando lo que es el salario mínimo vital y móvil y llamando o activando el tema de las paritarias, la IFE. Pero, y acá viene una reflexión, ¿no? Más allá de lo que digan la dirigencia, más allá de lo que de estos debates o estas discusiones, uno parado desde afuera da la impresión de que la lógica de acá, por lo menos hasta el próximo proceso electoral, sería esa, ¿no? Presionar con una medida para que rápidamente se responda con otra. Y uno se pregunta si verdaderamente eso no es seguir trabajando sobre los parches, ¿no? Si definitivamente va a haber una instancia de discusión, de debate, como vienen solicitando muchos dirigentes políticos en relación a que se arme una mesa chica del Frente de Todos, donde se puedan discutir cara a cara todas las diferencias y donde se puedan debatir además estrategias, tácticas para beneficio de todo el pueblo argentino. Bueno, uno se pregunta si esto va a ocurrir o definitivamente vamos a seguir en esta lógica, ¿no? Del tire y el afloje. Yo presento algo y entonces del otro lado responden redoblando la apuesta, y con esa lógica, con esa construcción, con esa forma de gestionar, mejor dicho, la verdad es que uno ve que se va a seguir llenando de parches el proceso, pero en definitiva no va a haber una transformación real. Se siguen redoblando las apuestas o las cuestionamientos o apostando a la remoción de Martín Guzmán. Hace dos días atrás, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió a Martín Guzmán, mediante una carta, que que subiera el piso de ganancias, ¿no? A lo que rápidamente Guzmán dijo que sí, que va a pasar de 225.000 a 265.000. Bueno, de esa carta hay dos lecturas distintas, diría hasta opuestas, ¿no? Por un lado, es para algunos un acting de un sector del albertismo para demostrar que el ministro de Economía y que el gobierno nacional está rápidamente dispuesto a escuchar y a dar respuestas a lo que se viene planteando. Y otro sector que dice que Sergio Massa también es un hombre que ha empezado a jugar con ciertas diferencias con el propio Alberto Fernández. Bueno, en este escenario es que va transcurriendo la semana política y en este escenario es que entramos a ver cómo casi de cara al inicio de la segunda mitad del año se van reacomodando los actores, cómo se va dando el juego político, pero lo cierto es que no hay demasiado margen de tiempo. Lo cierto es que si en los próximos meses no se logra una síntesis sobre las cuestiones internas del Frente de Todos, el escenario electoral para el 2023, al menos con la estructura que se presentó en el 2019, es prácticamente una entelequia. Amigos de Radio Nuestra que están en el cielo, Quique Zapata, amigas, compañeras, un gusto nuevamente haber compartido este espacio con ustedes y nos reencontramos el próximo domingo. Muy buena semana para todos y todas. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Entramos en la recta final de nuestro programa, pero no podemos irnos de esta revista de actualidad de domingo que proponemos por 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica, y 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, sin hablar antes de deportes con el señor Fernando Medina. ¿Qué dice? Dijeron, a ver, chico. Sabe que no es un efecto eso, ¿no? Ni que es gente que vivándolo, sino que es Mancilla, ¿no? ¿Sabe, Fernando? ¿Cómo le va? Buenas noches. No me diga. Sí, no es. ¿Cómo le va, señor Mancilla, señor Zapata? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, perfecto. Acá estamos pasando un domingo en familia. En la sierra, estuve en La Falda. No me diga. Sí, fui a visitar a mi ahijada. Ah, así cierto que tiene. Allá. He visto fotos de su ahijada. Sí, sí. Sí, que estuvimos comiendo allí, pasando todo el domingo, pero no por ello no estar atento a todo lo que sucedía con el deporte a nivel local, nacional e internacional, porque estuvimos viendo con un ojito la familia y con el otro todos los partidos. Y cómo pasa con los periodistas, porque yo no sé cómo no lo ha dejado su esposa todavía. Pero rápidamente te voy a dar toda la información deportiva, que es lo que quieren saber. Vamos a arrancar con el equipo del señor Mancilla. Belgrano. Con el Club Atlético Belgrano, porque hubo un manto de realidad de un equipo que tiene mucha jerarquía y un técnico que no planifica absolutamente nada y ningún partido en forma inteligente. Sí. Justa derrota de Belgrano, justa por justicia, no por justa por el resultado. Sí. Frente a Gimnasia de Jujuy en el norte argentino por un tanto contra cero, que podría haber sido 2-0, 3-0, 4-0. Está justificado el resultado porque Belgrano jugó mal. Muy mal. Sí. Normal. Belgrano viene jugando mal y ganando en esta oportunidad, jugó mal y se mereció la derrota ampliamente con un gol de Reali y el debut de Franco, en el ex técnico de Instituto, en el banco de los jujeños. Ajá. Victoria entonces de este equipo de Gimnasia de Jujuy frente a Belgrano y por la misma divisional. Sí. El otro cordobés, el Instituto Atlético Central Córdoba, de local volvió a la victoria 2-1 frente a Defensores de Belgrano, Graciani por 2 y descontó Olivares para el equipo de allí, de Barrio de Belgrano, cerquita de la cancha de River. Sí. Defensores de Belgrano entonces cayó de visitante frente a La Gloria, que ganó 2-1. La tabla de posiciones lo tiene a puntero a Belgrano con 34 unidades. Lo sigue San Martín de Tucumán con 29, se le acercó ahora hasta 5. 27 para Brown de Adrogué y Chacarita. Ojo con Chacarita, acordate lo que te está diciendo este periodista muchas veces antes de terminar el campeonato. ¿Por qué? Porque Chacarita se viene con todo, me parece que viene en ascenso, contrariamente con todos los equipos que están arriba. Mira vos. Belgrano, si no mejora rápidamente, no hace un cambio de funcionamiento más inteligente los planteos, va a empezar a tener más resultados de estos y no tanta la victoria. Y tanto así. Sí, porque hay jugadores, hay jerarquía, no hay una idea. Me parece que no esto de que Farré dice que tiene que él, según los funcionamientos y según el rival, plantea los equipos. Yo soy un convencido que tiene que tener un once titular y a partir de ahí veremos qué se hace. Claro. Pero si no tenés un once titular, y hoy Belgrano no lo tiene por su técnico, no por falta de jugadores. Eso es por el lado de la B Nacional. Vamos ahora también con el Federal, porque la gente de Racing de Italia me dice siempre, ¿por qué no tiene información de Racing? ¿Por qué no tiene información de Federal? Bueno, para que no se quejen, el clásico cordobés hoy de la provincia. ¿Por qué? Porque dos equipos de la provincia jugaron en San Francisco. Sportivo de Belgrano igualó 0-0 con Racing, pero igual Racing está puntero como de absoluto en ese torneo Federal A, que tiene 538.142 fechas. Así que vamos a saber, espero que yo poder envejecer y poder ver si va a conseguir el ascenso o no. No sé, eso es lo que vamos a estar al aguardo de eso. Por la Copa de la Liga, por la Copa de la Liga, las semifinales este fin de semana. Ayer Boca le igualó sin llegar al arco. Lo mismo, cuando, ¿te acuerdas con la Copa Argentina el año pasado contra Talleres? Sí. Que salió campeón Boca y no llegó, nunca pateó el arco. Totalmente. Bueno, bueno, pero Talleres ese día tampoco hizo nada, ¿no? Fueron los dos. Pero bueno, el campeón de la Copa Argentina llegó al final sin patear el arco, de nuevo lo hizo, Boca todo lo puede, sí. Y llegó a los penales, y los Ponle. Penales está iluminado, está bendecido, tiene un arquero que ya se sabe que te va a atajar una o dos, y bueno, eso es lo que pasa con Rossi. Muy pobre lo de Boca, pero le ganó a Racing de Avellaneda, este equipo que venía con todo, el equipo sensación, el más goleador, el más competitivo, sí. No le pudo hacer gol a Boca, chau, afuera. Lo mismo le pasó a River entre semana, ¿no? Por cuartos, perdió contra Tigre, lo que fue la sorpresa, y Tigre sigue dando que hablar porque Tigre igualó 1-1 con Argentinos Juniors, Argentinos Juniors que con un jugador menos durante 60 minutos frente a Tigre, Tigre con gol de Castro había abierto el marcador 1-0 y faltando 3 minutos Ábalos, igualó en 1-1, fueron a los penales y Tigre metió los 3 que pateó Mañín, Prieto y Blondal, y Argentino cerró 3. Claro. Que fueron Vera, Salazar y Real. Entonces con este R de 3, por más que lo haya hecho un jugador que fue el mismo que convirtió el gol en el partido, Arévalo, pero lo cierto es que perdió 3-1 en penales, y con esto la final. El próximo domingo vamos a tener lo que quede con esta final, que nos va a dejar esta Copa de la Liga, porque se va a jugar en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo domingo a la hora 16, la final de esta Copa entre Boca y Tigre. Uh-huh. Una final que hace 2 años, 3 años antes de la pandemia, nosotros ya la vivimos, pero por Copa Argentina. Claro. En donde, recuerdo. En donde Tigre llegó a la final frente a Boca y ganó Tigre por más que haya descendido. Sí, me acuerdo. A pesar de todo, salió campeón de esta Copa, bueno, ahora por Copa de la Liga también. ¿Con públicos? Por Copa de la Liga. ¿Se juega? ¿Cómo? ¿Se juega con público ese partido? Con público de los dos equipos, sí. Ajá. Sí, por supuesto. Va a estar a cancha llena. Uh-huh. Olvídese que va a estar a cancha llena. Boca va a venir toda su gente, va a ocupar la mitad del Kempes. Y con Tigre, con estamos hablando Tigre. En 27.000 espectadores de Boca, y van a venir 27.000 espectadores divididos de Tigre y del resto de los hinchas de otros equipos que van a querer ver la final aquí en Córdoba. Claro, hinchas de River también. Ojo, Tigre mueve personas. Ah, ¿sí? 20.000 personas te traen, epa. Te traen seguro. Uh-huh. Sí, Tigre te van a traer todos, pero van a venir el Tigre, el equipo de Victoria, porque muchos dicen Tigre, está en Tigre, no, está al lado. Allí estaremos apoyando a Tigre porque odio el existencialismo de Boca y de River. Sí, a mí si no está Independiente me interesa nada. O sea, ¿Cómo salió Bellavista? Puede salir campeón Yupanqui, que no me afecta en nada, ¿no? Claro. Don. Y bueno, pero es así. Y lo último, sí. Para que usted no me diga nada y cerrar este informe deportivo rápidamente con la información de Club Atlético Talleres. Mavale. Tu equipo Talleres. Sí, señor. Que ya está en Lima. Llegó a las 20:46. Ahora, hace un rato. Exacta que aterrizó el avión allí en Lima. Sí. Porque va a jugar el martes con Sporting de Cristal, viendo si es, porque el miércoles el Flamengo recibe la Universidad Católica en Río de Janeiro. Sí, señor. Si Flamengo gana y Talleres consigue tan solo un punto, con un puntito, un empate 0-0, por ejemplo, Talleres ya clasifica para los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a jugar en octavos de final. En los cruces, por sorteo, le puede dar un buen rival, como también un rival ganable. Claro. Y que, pero lo mejor de todo es que va a tener en el bolsillo 4 millones de dólares por haber pasado a la segunda ronda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Calabaza? Lo último, para cerrar. Pero digo, no era lo último lo anterior. ¿Cómo? ¿No era el último lo anterior? No, bueno, es una forma de decir lo último. No, bueno, pero no lo último. No, esto entonces era lo penúltimo, perdón. Claro, era lo penúltimo. Lo que pasa es que lo estoy escuchando como si estuviera Lima. Yo a usted, Mancillo, lo escucho lejos. ¿Le escucha lejos? Lo escucho lejos. Le preguntaba cómo salió Bellavista. Bellavista igualó 0-0 por la Liga Cordobesa de Fútbol en la segunda división. Y Barrio Parque Capital, también lo que fue el clásico de la zona, empató 0-0 con los Andes en primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol. Toma. Todos los partidos disputados ayer a las 16 horas. Mire, Seguro Central, ¿cómo salió? No, le di bola a este, porque lo hace a propósito. Sí, jugó ayer, no dejaron de dormir. No, seguro jugó con Anzurbac, no jugó con Central. Claro. Mira, le paso en la formación de Talleres, Herrera en el arco, Menavides, Catalán, Pérez y Enzo Díaz. En el medio campo va a estar Méndez y Villagra, Fertoli, si llega bien, porque Fertoli salió con una molestia, por ahí entra Esquivel por él, pero si no juega Fertoli, sí. Godoy, Girotti y Santos en 11 titular para Talleres el próximo martes frente a Sporting Lima en Perú. Esto ha sido todo el servicio deportivo para el día de la fecha. Nos reencontraremos la semana mediante la semana que viene, si usted me lo permite y si tengo estos 10 minutos para hablar de deporte. Bueno, Diego, póngale. Escúcheme, futbolémico, muy lindo. Anoche lo repiten anoche, lo estuve viendo anoche a las 4 de la mañana en Show Sport, ahí peleando con todo el... Lo está repitiendo todo el lado. Hermano, repito, mano, ve, no importa el horario. Pero sí, pero por supuesto. Prendí el televisor a las 4 de la mañana. Claro, sí. Y estaba. Bueno, muy lindo. Recomendamos el programa Futbolémico, entre otros, con el señor Fernando Medina. Escúchame, no puedo preguntar de la Fórmula 1. No, no puede preguntar nada, no puede preguntar. Pero es solo fútbol. Y chau, solo Fernando fútbol. Medina, lo despedimos. Hable algo semana. De los autos, don. Chau, chau, chau. Un montón de llamados justamente a propósito de Osvaldo Lamas, dos sucesos que a esta hora son de la cortina que nos despide. Dice, che, qué linda la nota con Lula. Acá dice, ¿es cierto que era Lula? No era Lula. Era una vez tuvimos un problema en el EB2, hicimos una parodia con Yuya. Estamos teniendo problemas. No, problema no, pero hay una chica dice, ¿en serio que Lula, que estuvo Lula? No, porque le preguntó a otra. Le preguntó a una chica de San Vicente, ¿es Lula? ¿Viste que está Lula? No es Lula, es un actor, le dijo. Ajá. Bueno, te cuento cómo vino la mano. Acá, por ejemplo, Norma de Villa Allende Parque, dice, muy bueno el programa, es excelente, como también dice, otra Norma que vive en Alto Alberdi, Norma Funes. Ahora, mira, yo conocí a una Norma Funes, che, no sé. ¿Ah, sí? Sí, pero... me dejó preocupado. Norma Funes de Alto Alberdi dice, excelente el programa, me encanta la música, qué buen humor, gracias chicos, porque cree que somos chicos. Es que somos chicos. No miento. Somos chiques. Bueno, dice Nina Hagen es lo más. Ninguna duda al respecto. Lidia de Parque Capital. Qué ¿sí? lindo, Lidia, encontrar a alguien. Sí, que escuche a Nina Hagen. Claro. Y Martín está en Purmamar, que es un fiel oyente de Barrio Los Paraísos, y me dice, loco, no los voy a poder escuchar, estoy en Purmamar acá con unos amigos, unos compañeros, y los vamos a escuchar, los vamos a saludar, así que nos llama desde allá. Qué bueno. Bueno, muy buena gente. Maravilloso. Y les voy a llevar una sorpresa, dice, de información. Ah, yo creí que era Patay. Sí, podría venir con la información y con el Patay. El domingo que viene, capaz que los visite también. Ah, buenísimo. No lo conocemos, Martín, son esos oyentes. Hay mucha gente que nos quiere, que nos... Ahí le mandó saludo también de Oliva, María de Oliva, le manda un gran saludo. María de Oliva. María, un saludo para vos, un beso para vos. Che, les recordamos, nos estamos yendo, que el observatorio está abierto, el observatorio de Córdoba. Es mínimo, niño. ¿Eh? El observatorio, sí, está abierto. Claro, porque en este momento se está viendo ya la eclipse. Se está viendo ya la eclipse. Sí. No nos deje acá hablando solo, espere que termine el programa en un ratito. Después, papo, vaya a ver la eclipse. Ay, ay, ay. Escúcheme. Sí. Es el último evento de este tipo en lo que resta del año para el hemisferio sur, así que está abierto, puede ir hasta la 1 de la mañana, creo que está abierto 2, ya cierra el observatorio astronómico. Las autoridades del observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba... Mire quién está ahí, que se quiere despedir de usted. Mire quién está ahí, mire. ¿Quién? Mire, ¿no lo ve? Al tanguero que quiere despedirse de usted. Gracias, pase que nos vamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Si iba, si puede hacer dos horas. Me quedé encerrado en el ascensor. No. Recién viene el coso. ¿El guardia? Un coso que viene y me dice, claro. ¿Qué le pasó? Y sí. No ves que estoy acá adentro, le digo. Claro, ¿cómo que? Y salga, me dice. ¿Y cómo quiere que salga si la puerta está cerrada? No, hasta... hágale regrese ascensor. Oiga, sí, a ver, la autoridad de la UTN, hágale regrese ascensor. Y me volví para acá porque sabe por qué. ¿Por qué? Porque me acordé de un chiste. No, un chiste que a usted le va a gustar. Es de los romanos, Tranquilícese, siéntese y apúrese porque... Es de los romanos, Nos vamos con papo. Ay, ay, ay. Bueno, sí. Escúcheme, napolitano, ¿verdad? Sí, no, sí, va. Claro. Bueno, le quería decir el cuento este. Sí, el cuento. Sí, es un cuento de, ¿cómo se llama este? De los romanos, ¿vio? Ajá. Estaban todos los soldados, mire, don, estaban todos los soldados romanos, ¿vio? Sí. Estaban todos así los romanos, ¿vio? Sí. Y guarda, mire, con las manos que va a tirar el vaso. Y viene ahí, el general romano, ¿vio? Sí. Y le dice, soldados romanos. Ajá. Soldados romanos. Mira, ¿cómo? Nos vamos a numerar. Ajá. De derecha hacia la derecha. Nos vamos a enumerar. ¿Estamos listos, soldados romanos? Enumerarse ahora. Y empezó. Palito. No. Palito me corta. Me corta palito. Palito. Gracias, maestro. Venga, vamos a bajar por la escalera. Lo de Pablo con Papo. Que tengan buena semana. La cita es el próximo domingo a las 20 horas en vivo por 94.3. Que sea rock, carajo.